Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 320, grabado el martes 7 de mayo del 2011. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy pero muy especial tenemos por acá en el estudio a DSM Medios a Chico Man. Hola, ¿qué tal? A Brito Man. Bueno, bueno. Tenemos a Yoleos. Hola, Geekos. Y yo, como siempre, Omar Man, produciendo el show para todos ustedes. Señoras y señores, en este episodio muy pero muy especial no tenemos aquí a la masita de Behavior porque no donaron. Quiere decir, no tenemos productor ejecutivo, quiere decir, no tenemos pisto para pagarle. Así que hoy, en vez de la masita de Behavior, tenemos aquí en el estudio a un cassette de Betamax. Y ahí estamos viendo a la masita en la tele. De 5 pulgadas, blanco y negro. 5 pulgadas, blanco y negro. Es una mini tele. Parece como que estuvieran viendo la carabina de Ambrosio. Sí. Me acuerdo. Así es, señoras y señores. Y como no tenemos a la masita de Behavior, queremos recordarles que ustedes pueden convertirse en productores ejecutivos y le tocarán el... Así es, ese es el nuevo perk. El nuevo perk. Que lo pone bien perky. Si usted viene y dona... ¿Porky? Buena la película. Sí, bueno. Porno. Si usted dona, llegará a la masita de Behavior a su casa. ¿A su casa? Sí. Y le tocará el piripipi en sus sueños. ¿Y qué si no te digo? ¿A mí? Sí. Yo sí. Yo sí. Yeah. ¿Será que los audífonos...? Yo me... No, yo, casi no te oigo. Sí, te oigo, pero casi no te oigo. Yo me muy oigo muy fuerte a mí mismo. ¿Y ahora? Muy fuerte. Yo te oigo más fuerte. Te oigo fuerte. Sí. All right, señoras y señores. Si te quitas los audífonos y grita. Sí. Lo grita. Vamos a empezar, señoras y señores, porque tenemos un montón de cosas de que hablar. Y vamos a empezar esta noche con las... Noticias. Comics. Ahí sí hay. Señoras y señores, tenemos un cachimbo de noticias de cómics y de E3 y de Apple. Así que arranquemos ya, señores. Hola, noticias que DC, tengo. Y de la DC, que está anunciando todos los equipos creativos de todos. Ajá, a ver, de la DC, todas las noticias de cómics que tengo son de la DC y sus planes a futuro. Así que los vamos a resumir. Pues, y eso que tenés en la pantalla es a Mujer Maravilla. Como que se hartó a alguien, bro. Algo gorda. No, es que no ha podido ir le da los cachetes. No ha podido ir al baño a sacar la carga extra que anda. Nah. Por eso anda la colitis le está afectando. Mira, lo primero que estamos viendo acá en la pantalla, y toda la gente que no ve en video lo puede apreciar, es la portada. Pasarlo por el teleprompter. Sí. La portada del Justice League 1, dibujada por Jim Lee, ya se ve el rediseño de los personajes. ¿Ese Jim Lee? ¿Ese Jim Lee? Puta, qué mal está dibujando Jim Lee. Pero él va a dibujar la serie también. Pero qué mal está ese Jim Lee. No, está bien Jim Lee. Lo primero que nos llama la atención son los personajes, los seis personajes más importantes que ya los esperábamos. Batman, Superman, la Mujer Maravilla, Linterna Verde, que es Hal Jordan, Flash... Y Cyborg. Y Cyborg. Toda la mara esperaba que iba a ser el detective marciano que lo acaban de revivir. Pero no. Pero, vos lo has dicho, no. Lo más probable es que se dieron cuenta. Hey, tenemos a seis caucásicos rubios, ojos azules, una mujer. Entonces, no, ni modo. Hay que meter uno. Y para más joder, el detective marciano, cuando se disfraza de humano, se disfraza de chelito también. Ah. Así que tuvieron que poner a un afroamericano en el equipo que... Que para suavizar las cosas, la mitad no es ni siquiera negrito, sino que es blanco. Mecánico. Y es metal blanco. Es metal bien pulido. De aluminio. El otro detalle interesante de la portada es que la Mujer Maravilla aparece con pantalones. A pesar de una portada que vimos recientemente, después que se terminó el primer año con Straczynski, sí. que aparecía en su traje tradicional, le duró poco. El bikini le duró poco. No, pero insisto, para ser Jim Lee, qué mal está ese dibujo. Yeah. O sea, para empezar, mira el brazo de la Mujer Maravilla. ¿Sabe? Mira la cara. O sea, la cara. ¿Qué tiene el brazo? Es demasiado cholo. Sí, se aparece chola. Brazo de hombre. Mm. Sí. Entonces, para hay un montón de cambios en la DC. ¿Quién sabe? Para lo que es Jim Lee. Mirar la manzana de la banda. Para lo que es Jim Lee, que siempre era. Puta, dibujaba unas masitas, mis respetos. El Superman se ve el brazo, yo le veo así un poco a la par del brazo. No, está hecho mierda. Yo veo un espacio entre los dos brazos. Lo otro interesante es que Jim Lee está creando una nueva moda donde los trajes de los superhéroes tienen un cuellito elevado con una B en la manzana de Adán. Para eso viene desde Nightwing. Sí. Pero hoy se lo estás viendo a Linterna Verde, sí, Aquaman, sí. A Superman. Mira, hablando ¿no? de Nightwing, así saliendo un poco de Nightwing. Ajá. Te acuerdas la semana pasada te estábamos preguntando... ¿A mí? Yo no estaba. ¿Qué va a pasar con Nightwing? Que no sé qué, con otros personajes ya establecidos, sí. Que tal vez, como han hecho más jóvenes a los héroes, que decíamos, hey, ¿qué va a pasar con estos? Pero por lo menos ya se respondió con Nightwing, porque él va a tener una serie propia. ¿Y se va a llamar? Y es Nightwing. Y no sé si es Dick Grayson. Eso te iba a preguntar, ¿quién era? No sé, pero sí va a haber una serie de Nightwing, entonces vamos a ver qué pasa. Fíjate que eso nos ayuda a responder otra de las preguntas que se hacían acerca de Batman. Porque ajá. Batman aparece en JLA y uh-huh. va a aparecer en JLA Internacional. Sí. Entonces, y va a haber Batman Inc. también. Y va a haber, bueno, por lo menos va a haber, no, la otra, la de... ¿cómo se llama el otro? El que va bien, la de David Finch, que está dibujando y... Batman. No, es... Batman y Robin. Dark Knight. Va a haber Dark Knight. Entonces, y en JLA Internacional aparece en la portada el mismo traje de Batman. Mm. No hay una pequeña diferencia como la hay ahorita. Están dos equipos, igual que Wolverine, que está como el 15. Así que se sospecha va a regresar a ver uno solo. Y todas las pistas indican, no, me refiero a un solo Batman. Ah, ok. O sea, como Bruce Wayne. Ok. Y que Dick Grayson va a ser, vamos a ver. Va a ser. Bueno, hoy acabas de contestar. A saber, man. Bueno. ¿Qué más? Pues sí, lo del traje de la Mujer Maravilla está relacionado al hecho de que no van a haber así trajes de baño. A ver, contá eso vos, yo no sabía eso. Ahí pusimos la noticia en el blog, que parece que hay una orden editorial que les dice a todos los artistas, mire, póngales en trajes... que sea un poco más práctico. O sea, en tanga, kicking high, no es práctico. Eso es cierto. Entonces, está bien que sea como licra, así súper pegada, que se le vea todo el cuerpo, el contorno del cuerpo, pero tapaditas todas. Entonces, tipo Mujer Maravilla, no. Tiene súper escote, pero pantalones. Uh-huh. La Super Chica... Sí, no es práctico ese escote. No, si me también. Uh-huh. La Super Chica, no, como que no va a tener la minifalda, por lo menos no la super tanga esa que tiene. Así que cosas así. Mira, aquí hay otras dos personajes. Ah, eso no sé si es la Donna Troy. Parece ser la Donna Troy, pero otra vez vestidita toda en negro y la Trona Doy. Y la otra que tiene frío, pero la también Ice. Toda bien vestidita. La Vixen ahí arriba también. La Vixen ese era su traje que tenía. Todos la han hecho como armadurita así al lado. No. Bueno, no. Sí, eso le han hecho el traje ya no tan licra. Ok, a ver, ¿qué más? Tenemos noticias de... Esta ¿sí? me dolió. Ay, ¿cuál te dolió? De que el escritor... sí, la de Liam Neeson. No, que Teen Titans, el escritor va a ser Scott Lobdell. Híjole. Que ese es trauma de niñez, porque ese hijo puta escribió los X-Men en la época que solo iban al bar y tomarse cafecito, y que jugar béisbol, y que no tenía ninguna dirección. Y que no Teen Titans... Se presta para que le haga el mismo daño. Ajá. O sea, sí, de que que estamos aquí en el Titan Tower. Y que no sé qué. Aquí sentados. Y que cero dirección. O sea, ¿para dónde va la historia? Saber dónde puta va. Bueno, Flash supuestamente va a ser Barry Allen. Después de Flashpoint. Para los demás Speedster de la DC. Ya no spoileaste Flashpoint. Van a tener un paquín propio que se va a llamar Speed Force. Pero no se sabe quiénes van a subsistir ahí. Va a ser bien rápido el paquín. Aquaman, se esperaron a lanzar el número uno para esta oportunidad. Sí, man. Va a haber nuevo paquín de Hawkman. Van a relanzar con un nuevo origen. Ok, otro. Adicional. Estaba viendo de que la... ¿Quién será el superhéroe que tiene mayor número de orígenes? Mira, entre Aquaman y Hawkman. No, ellos se dan duro en series que han lanzado y cancelado. Pero en orígenes, está buena la pregunta. Hawkman ya tiene como tres, porque le han hecho retrocontinuidades a cada rato. Bueno, estaba viendo de que los con respecto a los cómics digitales, ajá, esos van a costar lo mismo que el cómic impreso. ¡Qué puta! Pero después de 4 semanas va a bajar a $1.99 digital. A ver. El cómic impreso va a costar 3. Parejo. $2.99. Pero entendí yo que el digital va a costar 3 solamente en el lanzamiento, para los números 1. Las primeras... Así. No. Tú decís que para cada nuevo paquín va a costar 3 las primeras 4 semanas. Y después va a bajar a 2 después de 4 semanas. Ok. Y imagino que es como para decirle a los de las comiqueras, hey, miren, no los estamos jodiendo. O sea, porque si sacan un cómic digital a 99 centavos... Ahí se los pienso. Que es lo que debería costar si no tienen costos de impresión y todo eso. Yeah. Ahí sí se lo joden porque está la madre de comprar eso. Pero fíjate que a $2 está... $2 está buenísimo el precio. Un cómic digital. Igual, te esperas un mes y lo compras a 99 centavos. Sí. Lo compras a $1.99. O sea, incluso eso para mí incluso me parece caro para un cómic digital. $0.99 suena a que debería 99. Ser... $1 es magnífico, pero yeah. Aún $2 para ser DC... ¿Y recientes? Sí, que sí. Y precios hay varios en 3. Fíjate que sí, $1.99. Pero cabal en la fecha en la que salió la publicación también impreso. Sounds good to me. Yo lo pagaría. Yo entendí que era solo para el primer lanzamiento. Pero le vamos a confiar al Tico Man, que es el gurú de ¿Y eso. ¿Será $2.99 o 3? ¿$2.99 o $3? $2.99. Yeah. Y te van a dar combos por $4. $3.99, puedes comprar un paquincito que viene con un código para raspar. Ajá. Y puedes bajar el digital. Ah, nice. Y te confundís. ¡No! ¡Ah, la portada! Le hice bien. Bueno, y va a ser a través de Comixology. Sí. Sí y no. Es una aplicación especial. Especial. Pero que la hizo Comixology. Comixology se la desarrolló a DC. Ellos se la y va a ser con el patent de ese que van los paneles grandes cada vez que se va panel debería por panel. Debería ser así. Yeah, all right. Nice. Además nice, de eso... Nice. El musicón de las noticias. En GLA... ya acabó. En el Justice League... Vamos a poner de nuevo. Están asociando que parte del equipo va a ser también Mr. Terrific, va a estar a Hawkman... Para que se apure. Para que se apure. El timer de los 10 cómics. ¿No? Pero estos eran personajes tradicionales de Justice Society. Entonces hoy la pregunta es, hey, si están metiendo a Mr. Mr. Terrific y al otro en Justice League, ¿será que no va a haber Justice Society anymore? Ya confirmaron que Hal Jordan es Green Lantern. Siempre sin las canitas. Bueno, es que esas ya se las habían quitado. No me acuerdo si leí en algún lado que iban a tratar de desligar a la Justice Society de la Segunda Guerra. O si lo iban a mantener ahí. No me acuerdo. No me hagan caso. Estoy desvariando. No, nunca te hacemos. Ahí va a ser. Además de eso... uno que me llamó la atención era unas series que están hablando. Algún día la voy a encontrar. Aquí está. Que era Justice League Dark. No sé si has visto que están metiendo como series más orientadas como a la magia, cosas así. Entonces, van a sacar una que se llama Justice League Dark, que es héroes sobrenaturales. Ahí va a estar metido John Constantine. No van a cancelar Hellblazer, que es la serie Vertigo, okay. Pero lo van a incluir ahí, o sea, dentro del DC Universe. Va a estar él, va a estar Deadman, va a estar Shade the Changing Man, que antes era Vertigo. Va a estar Madame Xanadu, que también tenía una serie en Vertigo. Ese. Y mira, esas son, ya dijiste como 3 personajes que son Vertigo, que no los mezclaban con los. Ah, sí, ahorita Vertigo queda como para series creator owned, o sea. Ah, de veras. Ajá. O sea, que son propiedad de los creadores. Y Hellblazer, esa va a ser la única serie DC que va a estar ahí. De ahí, los demás personajes que eran DC Comics, pero que estaban con sus propias historias ahí en la Vértigo, los van a llevar de vuelta al universo de la DC. Hey. Ya anunciaron también nueva serie de Swamp Thing. Nueva serie de Swamp Thing. Okay. Va a ser Scott Snyder, el escritor. Animal Man también ya lo regresaron al DC Comics Universe normal. Y Demon también. Ay, y se nos acabó la canción de nuevo. Otra. Mira, la de Demon me gustaría leerla. También... Y parece que va a estar ambientada en el pasado. Pasado medieval. Bueno, ya no mucho. Next story. También Flash, ya anunciaron el equipo creador. Lo interesante de eso es que han puesto a escribirlo a un dibujante. O sea, que A Francis Manapul y Brian Buselato. Entre los dos. No es filipino. Fíjate que no sé. ¿Lo querés entrevistar? No. Te lo presento. Y él fue quien estaba dibujándolo justo antes de Flashpoint. Y el arte no me convenció mucho. Y hoy lo va a seguir dibujando y lo va a escribir. Espero que estén haciendo una buena apuesta ahí. También va a haber serie nueva de Green Arrow, de Mr. Terrific. Ese nombre no me llega. No, Mr. Terrific. Es como Mr. Fantastic. Se endura ahí. I'm terrific. Ay, you're fantastic. Ay, you're terrific. Continúa la serie de Green Lantern. No es sorpresa. Los Green Lantern Corps también. Se van a echar. Le dan en la nuca la tercera serie de Green Lantern que había. Habían tres. Sí, había una que van por el número 12 ahorita. Que el principal en esa lo habían puesto a... Al que tiene... Guy Gardner. Guy Gardner, gracias. Mira, ¿no era un Mr. Mediocre por ahí? No. ¿En algún lado? Y va a haber una serie dedicada a los... En lugar de eso, a los Red Lanterns. ¿What? Nah. ¿Sí? Siguen los Rainbow Brights. Y otro... Sí, no. Y ese va a ser el Green Lantern, The New Guardians. Donde va a haber un guardián de cada color. Oh, God. Ok. The Rainbow Guardians. Sí, ositos cariñositos, sí, demasiado, sorry. Y para que dejar de hablar tanto de DC, la otra noticia para la gente que en los 90 leía cómics, la paquinera Valiant resurge el próximo año y va a comenzar a publicar paquines nuevamente con propiedades tales como XO Manowar, Bloodshot, Harbinger, Shadow Man, Ninjak, Quantum y Woody. Ni sé quiénes son. ¿Cuánto Woody? Yo nunca leí nada de Valiant, pero ya se los conté. Bye. Bueno, mira, Chuy nos dice por acá que eso de los Green Lanterns a colores suena a los Power Rangers. Uh-huh. Sí. No, suena más. Es que como son emociones, acordate, suena más a Rainbow Bright. Sí. Sorry. Yeah. E3. Puta E3. E3 tiene un cachimbo de noticias. Deja ver, sacamos las más. Importantes. ¿El Wii? ¿El nuevo Wii? No. Una que... Está raro ese Wii, pero... 25 aniversario de Zelda. Que van a sacar otro juego. That's not y very important. Pero... música y todo eso. Por eso la sacamos ahorita. ¿Vos jugaste Zelda? ¿Alguno de ustedes jugó Zelda? No. ¿En ninguna de las versiones? No. Yo tampoco, así que... Skip. Ah, pues para toda la Mara que... ¿Usted sí jugó Zelda? Mara, que está en el chat. Si alguno de ustedes jugó Zelda, diga, yo jugué Zelda. Mientras seguimos la siguiente noticia. También tenemos Sony... Ajá. Ellos anunciaron, bueno, hicieron una conferencia sobre la nueva consola que habíamos dicho en el blog antes que le habían puesto The Next Generation Player o el NGP. Sí. Pero se va a llamar oficialmente PlayStation Vita. Vita. No me gusta el nombre. A mí tampoco. La Vita en Rose. Porque aquí hay un producto genérico en los supermercados que se dedica a vender jabones, pasta y jamones. Venden jabones. Y se llama Vita, entonces aquí sí, la marca está por los suelos. Sí. ¿Pero qué significará ese Vita? O sea, ¿de dónde vendrá? No ¿Vitamina? Sé. ¿Vitamina? No, el de PlayStation. Vida, por eso. De latín Vida, así te lo presentan. Bueno, la cosa es que tiene una pantalla de 5 pulgadas. Sí. ¿De cuánto es la del iPod? Tengo una regla. De 3. No. Sí, son creo 3. Que sí, es como 3 punto algo. Okay. Sí. Entonces sí va a ser más grandecito. No, sí es grandecito. Tiene touchscreen en ambos lados. Tiene 2 cámaras. A la derecha y a la izquierda. Atrás. Una cámara viendo para adelante y otra para atrás. O sea, te puedes ver de espalda. Sí. ¿No te acordás en Popeye? Que la oliva salía, que se veía en el espejo y le daba vuelta al espejo y se veía el peinado de atrás. Tiene un acelerómetro y va a haber 2 versiones, una con solo Wi-Fi y otra con 3G. Y supuestamente, no sé, yo no vi la conferencia de Sony, vi nada más. Vi los keynotes después, pues pero decía lo del acelerómetro, pero también decía 6 axis. No sé si el acelerómetro es... Sí, es el mismo. Okay. Que lo mueves en 6 ejes. Ese es acelerómetro. ¿Y es cómo se llama el otro? El... ¿Giroscopio? No, ¿giroscopio? Dijeron. No. No dijeron. Mira, en esa presentación hicieron algún demo con algún juego ya... Me imagino que sí. Ah, ok. No la viste tampoco. No. Bueno, la cosa es que va a costar 250 el que tiene Wi-Fi y 300 el de 3G. El precio no está mal. Está bastante bien. Sí, está bueno. Lo chistoso es que AT&T va a ser el que va a proveer el servicio 3G digital. Entonces, cuando dijeron, ¡y AT&T! O sea, la mar, ¡ay, hueputa! Dijeron. Mm-hmm. Es que hasta le bucharon. Por el iPhone, pues, la mara se acuerda. Los precios. No solo precios, sino que el que se caía el servicio cada rato con el iPhone. Yeah. Y esto es antes de los problemas de antena que tiene. O sea que tienen problemas en PlayStation Network, para empezar. Y se van a ir con AT&T. O sea, es como que... Pero ahora, una pregunta. ¡Caso! ¿Hablaron algo o se ha oído algo de la integración? Porque me lo han contado a mí como en chambres, entonces no quiero decir yo que así va a ser. ¿De la integración de esta nueva consola con PS3? No dice nada la noticia. Okay, porque sí me habían dicho a mí, chambre, de que iba vos a poder... ¿Cambiar los juegos o algo así? Sí, de que ibas a poder... Estoy jugando este juego en PS3, me tengo que ir, va, llévate el Vita y seguir jugando. Eso sería... La capacidad de tocar el juego. Mira, están diciendo que ya tienen juegos en desarrollo para esta consola. Entonces, suena a que los juegos tienen que ser programados para esto. Algo que puede ser un port. Algo que lo metieron en la misma esto es que han anunciado una pantalla 3D display que vos te vas a poner los lentes, entonces dependiendo de qué personaje estás jugando o qué controlador tenés, vas a estar viendo algo distinto en la pantalla. Puta. No es la pantalla la pantalla PlayStation. No es split screen. O sea, usualmente si es un juego multijugador, partes la pantalla en dos y un jugador viene un lado y otro viene otro. Pero este no, te pones los lentecitos. Entonces yo estoy viendo toda la pantalla, mi jugador. Sí. Y el otro, sus lentecitos, está viendo toda la pantalla, lo que está haciendo su jugador. Fíjate que es factible con lentes 3D. Con luz polarizada, sí. Pero porque también salió una pantalla PlayStation. No sé si es esta. No sé si 24 eso 24 pulgadas. Sí, no era muy grande, me acuerdo. Está chido. Y se pudiera hacer con lentes 3D de los que tienen Active Shutter, ¿verdad? Ya los he visto en carros incluso. Tienen unas de que son... Que si vos estás en el asiento conductor... Ah, ves una cosa. Ves una cosa. Y el pasajero que está del otro DVD. Lado está viendo una película. Sí. Sí. O sea, los niños están viendo Winnie Pooh y vos estás viendo porn. Vos estás viendo el... esperamos ¿Cómo que... Se emociona ¿Cómo se emociona mi papi con Tiger? Pues sí, pantalla de PlayStation. Yeah. No, eso ni es esa misma que estás diciendo. Se ve bonito el Vita, te digo. Claro que sí, va a estar ocupando unos lentes bien Cyclops. $249 es un buen precio. Para mí es un buen precio. Para el lanzamiento inicial, sí. Porque el primer PSP, me acuerdo que... Costaba como $350. Sí, está. ¿Sí? Claro. Y lo están haciendo así por la presión de los teléfonos inteligentes. Es que la gran competencia de ellos ahora es el iPhone. Y la pregunta es ahora, Brito Man, ya que tenés iPhone, ¿vos te comprarías un PlayStation Vita? iPad, ¿no? iPhone, Black Por Ray, eso preguntaba la conectividad, porque, mira, yo he tenido PSPs. Maestro. Y siempre los he terminado vendiendo, porque realmente... Sirve para jugar. Sí, yo no soy mucho en andar jugando on the go. Si incluso juegos en el iPhone ando... Angry Birds, va. Entonces, no sé, tal vez al ya verlo funcionar con juegos ya bien hechos, no los de demo. Tipo fighting games, no anda así. Puta, tal vez ahí. Yeah. Pero yo prefiero mil veces ponerle, si sale Soul Calibur 5 para Vita y Soul Calibur 5 para Play 3, yo prefiero mil veces comprar el juego para Play 3 y sí, claro. Una grande. Sí. Me gana la vida, entonces. Es que yo lo que siento es que... ese mercado no va dirigido a mí. Sí. Igual yo estoy con la idea de que, bueno, va a salir un juego chido. Sí, pero yo me espero que salga para el iPad o para el iPhone. ¿Sabes lo que pasa? Es que nosotros crecimos con consolas en pantalla grande. Yeah. Pero inclusive los jueguitos móviles que juego ahora son 100% iPhone, pues. Y tengo un puño de jueguitos. No, yo también tengo un puño, pero no es que me diga, ay, es sábado en la tarde. Es la hora de jugar en mi iPhone o mi... iPod y me voy a sentar. Eso sí, tiene razón. Sino que no, yo para creo matar que es el como, tiempo. Yo creo que si es como... Si querés jugar, vos decís... Pero en el iPad sí. Te vas a tu gaming space. Es que en el iPad sí. Yo me puedo sentar un buen rato, estar jugando el jueguito ese de golf o estar jugando los sudokus y todas esas cosas en el iPad. Tranquilo, paso un pero, buen pero, rato. Pero también como lo que decía Julio, de que... O sea, si estás jugando juegos móviles, yeah. No es porque esta es mi consola de juegos, sino que es que estás en el banco, que estás en un viaje largo. No, que pero estás con el iPad sí. No es, sí, por eso. O sea, pero son juegos que no te van a dar el mismo nivel de detalle. No compara juegos. Del mismo tipo de inmersión. ¿Cómo no? Te digo, yo jugué el de aventura ese de The Treasure of Monkey Island. Ajá. Me lo eché completito en el iPad. Buenísimo. Un minuto cada vez que jugabas. O sea, estabas en la cola del banco. Tú. No, hombre, en el iPad, aquí sentado en la sala. ¿Cuánto tiempo lo topas? Es que también iPad, yo no lo veo que vas a estar así en la calle. En una semana más o menos lo terminé. Pero igual, el iPad no es que vas a estar así, hey, aquí voy con mi iPad en la bolsa. No, por eso te digo. Pero, carro, así, pero preferí, ¿me entiendes? Lo jugué ahí en vez de jugar en la computadora, pues. Sí. No, pero yo sí siento que el mercado de las consolas portátiles va más tirado para niños. Sí, sí, sí, verdad. Para que va niño, que esté sentado ahí, va, juegue en vez de estar. Y a $2.49 es un excelente precio para juegos de niños. Sí. Es que se le va tirando, como toda la vida, los PSPs. Niños al mercado. Sí. Al bueno, mercado sí, no. De 10. Niños con papis que pueden. Sí, sí. Es que fíjate que... Pero es que antes estaba hablando de que eran 6. ¿Cuánto te costó vos el PSP la primera vez que lo compraste? Puta, me costó casi 700 bolas. Vaya. Pero porque venía con no sé cuántos juegos, porque desesperado sí. Yo y estaba agotado. Y una gran cagada. Sí. No, pero yo creo que es la primera vez. Pero ponele, vamos. Que necesitamos decime, especiales de sonido para esa decisión. Aquí lanzo una pregunta a mis compañeros. Que me acompañan. ¿Cuál cagada la lanza? Sí. Puro simio. En esta semana... Por eso no le gusta la película y plantea los simios. En esta semana que acaba de pasar, hagan memoria una semana para atrás. Más que todo el fin de semana. ¿Cuántos niños, conocidos o desconocidos, vieron ustedes con 10? Puta, la vez que fuimos con Ricky Scamí y Rafa al Maya, fue el primer 10 que vi en mi vida. Sí. Bueno, el de los nuevos. El 3. No, pero sí he visto yo. Mira, todos los bichitos andan con 10 y yo no veo a nadie con PSP. Ah, sí. Es verdad. No, es cierto. Con esto se la van a poner a la par. ¿Qué vale el 10? Ah, el 10 200, es mucho más barato. No. 135, 200. Ya no suena tan. Es que el nuevo, tan fuera el que de alcance, es 3D, el que es 3D Vita. Anda como 200 algo. Sí, pero ese ha sido el worst seller. Sí. No ha vendido casi nada. Ahí están diciendo: tenés que ver los videos del PS Vita, te hace dudar de comprar uno. ¿Dudar? ¿Dudar en el sentido que ya no? Me imagino que en el sentido que está tan bueno que a huevo lo quieres comprar. 150 vale el Nintendo DSi. El DSi, pero el 3D. 3DS, $2.49. Okay, está bien a la par. Que es la generación más reciente. Está, pero está es a la par. Que no creo que venda. No creo que el 3DS le gane al Vita. No, yo como máquina no lo creo. No, y te acuerdas que lo vimos. No, yo te estoy diciendo. Comparando el, sí, a mí no me gusta. Te estoy comparando el precio, el nivel de precio. No, correcto, pero es horrible. Es un aparato bien. Y ahora, desgraciadamente. Pero en base de juegos tienen. Desgraciadamente, lo tenemos que mencionar. También hay que ver. O sea, lo que pasa es que todos los... No sé, el 10, el 3DS. Ajá. Pero el 10 es de las máquinas más chaveleables, o sea, más jailbreakables. Ah, bueno. O sea, no le tienes que hacer nada. Solo compras el casetito especial y va, ya estuvo. Entonces, es que yo te digo, mira, todos los que yo conozco que tienen, lo tienen con eso. Pues. Lo mismo. La librería de juegos que tiene Nintendo está bien dirigida a niños. Entonces, exactamente. Un papá le va... regalar y comprar con más confiabilidad un 10 a un niño, a su hijo, para que juegue Pokémon y Zelda y qué sé yo, que miles de juegos que no conozco. Pero next, ya nos quedamos mucho tiempo en esta. ¿Qué más? A ver, estoy viendo si hay algo antes de las consolas de Nintendo para ya quedarnos en ese tema. No, pues no. Anunció Nintendo la nueva consola, que es la Wii U. Uh-huh. Wii U. O sea, nosotros tú. Sí. O sea que si tenés uno vas a ser Wii U. Eso vas a ser Wii U. Sí. ¿Qué opinan? ¿Qué fecha la lanzan? Está weird. Sale? Va, mira. Deja el diseño de la consola. Va, qué chivo que al final le pusieron ya. Primero le pusieron alta definición. Muy bien, lo necesitaba. Sí. Espérate, estamos viendo los tech specs. Segundo, Es HD 1080. Cabal, no, perfecto. Veo juegos en la lista de juegos, ya juegos maduros. Es procesador 45 nanómetros, multicore, no sé qué putas más. O sea, es paloma. Es paloma. Ya está en la generación. ¿La puso a la parte tiene quién? Memoria flash interna, uh-huh, que según los reportes, esto es chambre, es solo de 8 GB. Mm. Bastante. ¿Qué es poquito? Mm. El Xbox tiene 4. Uh-huh. Ah, interesante, ok. Sí, es que me pareció interesante porque los discos son formato propio de esta consola, no son así... No son DVD. No son DVD realmente. De bueno. 25 GB, de capacidad de 25 GB, entonces... Ey, eso es como Blu-ray. Es tamaño Blu-ray. Es tecnología Blu-ray. Pero toca... dice proprietary format, o sea, saber cómo lo va a leer el protocolo. Para mierda. Así eran los de Dreamcast. Así eran los de Dreamcast y mira, después ya todos estaban chavaleados. Va a ser compatible con discos externos USB y tarjetas SD. Y con todos los juegos actuales para el Wii. Compatible Wii. O sea, nice. Power comparable. That's nice. Pero lo que la Mara puta, ha explotado todos los blogs es el control. El puto control que tiene que parece iPad. Yeah. Sí, pero ahora. Pregunta, ¿la pantalla es touchscreen? Pantalla touchscreen en el control. Correcto. Wow. Ahora. ¿Tiene stylus? Entiendo. Tiene micrófono. Es como motion control, así six axis o como le quieran llamar. Uh-huh. La consola es compatible con los controles Wii, con los Wii Modes. Uh-huh. O sea que con los juegos de Wii juegos normal, digamos, y al menos me imagino que van a seguir sacando con este tipo de control. Y hay otros juegos que los vas a tener que jugar con este control. Sí. Ahora, imagino que te pones a jugar tenis con eso, como que. Pues sí. Es incómodo. Ahora, lo que sí está. No sé si a mí me llama la atención, pero está interesante. Y hay que reconocerle que siempre Nintendo es la más innovadora en este tipo de cosas. Es que dicen que puede jugar el juego en el control. Sí, hay varias formas. Espérate, estaba viendo esto. Uy, ¿qué pasó? Supuestamente, metes el juego en la consola y... estás viendo el juego en la pantalla, pero hay varias funciones que están en el control. Uh-huh. Como la segunda pantalla del 10. Ajá, cabal. Uh-huh. Yo sí lo veo como que han hecho tu tele, es la pantalla de arriba del 10 y la con touchscreen. El control es la de abajo. Exactamente. Ajá. De ahí está... Espero que no cometan el magnífico error que hicieron con el 10. O sea... Que le sobreusaban el stylus. Sí, men, que tal vez algo que era tan fácil como apriete A... No, saque el stylus y apriete aquí. Para hay juegos que van a hacer con el stylus y con el touchpad. Hay juegos multijugadores de que uno va a ver en el control y otro va a ver lo que está en pantalla. Uh-huh. Ajá, está chido. Uno va a ver la pantalla del control, uh-huh, la perspectiva de su jugador. Y otro va a ver lo que está en pantalla. Okay. O sea, ya, chido. Y otro que la pantallita del control se va a usar como para darle zoom a ciertas partes de la pantalla. Imagínate que chivo estar jugando cualquier juego de estrategia y que en el control tengas el mapa. Sí. Uh-huh. Chivísimo. Bien, bien. O ponerle un juego de carreras y en el control tengas el retrovisor. En la foto de muestra que sacaban aquí era como que estuviera jugando Warcraft. Uh-huh. Pero en la pantalla del control tenés todos los ataques, controles settings y ataques y todo. Chivísimo. Tu inventario, uh-huh, cosas así. No, te digo, yo siempre le he admirado, y lo repito, a Nintendo, la innovación que tiene. La librería de juegos no es mi favorita. Pero a mí tampoco. Pero ha sacado buenos. Da una gran posibilidad de interactuar, porque imagínate, vos tenés tu control, el otro tiene su control, puede uno estar jugando que póker, ve ahí, vos tenés tu mano de cartas en tu pantalla, el otro, uh-huh, tiene... Para mí la gran cagada... Da posibilidad. ¿Querés una super consola para jugar póker? ¿Uno? ¿Monopolio? ¿Parchís? Sí, esa, mira, bueno, es que eso es lo que yo siento que los juegos cachimbos del Wii... Vos estás viendo una cosa... Vos lo que querés los metés es... y sentís que estás jugando en el Play 2. Por la gráfica. Eran cagados. ¿Vos querías una consola para jugar digitalmente? ¿Cómo se llamaba el juego aquel de cartas? Burro contado. Vamos a ver qué tal cuando ya salgan juegos. ¿Y cuándo sale al mercado? Dijeron. A ver, pero una gran mierda. Yu-Gi-Oh, gracias. Puta, es que parece iPad esa mierda. Hey, fecha, ya, fecha. Next. Y ahora, espérate, ¿y esa como puertecita que tiene abajo la consola? Me imagino que ahí van los SD cards y conectores. Mira, pero... Ahí le metes el dinero para la tienda. ¿Verdad? Fecha, fecha. Espérate. No sé. Lo importante va a ser cuando al primer bichito se le caiga ese control. Hijo de puta. ¿Cuánto va a valer? No creo que esa pantalla aguante tanto. Lo veo grandecito. Mira, sí, dicen que no pesa. Fue una de las primeras preguntas que hicimos. Que tiene triggers, se ve grandote, sí, pero tiene triggers. Qué bofito. Pues, parece que está hecho de foamy. juegos anunciados. Tekken, like Assassin's Creed, uh-huh. Arkham City ya lo anunciaron para esta. Nice. O sea que sale el 2012, dice, no dice cuándo. No, mira, yo le veo muy, muy, muy buen futuro. Nintendo tiene su mercado ganado que nadie se lo quita. Yeah. Sí, porque ahorita no están Sony ni Microsoft están pensando en sacar consola. Para la hora que salga, esta va a ser la siguiente generación. Exactamente. Pero y siempre Nintendo es el que va poniendo la pava. Microsoft con el Kinect está ahorita en la gloria. Hijo de puta, sí. Lo único que tienen que hacer es hacer lo que los hackers ya hicieron. Uh-huh. Insisto. No, ya lo están haciendo. Pero, o sea, mira, se tardaron un vergo para realize it, pero ahora sí ya hay un software. Ya viste los de Star Wars. Kit y todo, ¿sí? Ya viste los de Star Wars. Sí. Puta, que eso es el hecho de serle. Ah, ¿qué? No, hay uno que solo dicen algo así como lightsaber on, que sacaron un demo ahí. No, está bien chido. Y hay uno de carrera que ponele pendejadas, pero qué chido, que vas con tu control o el timón, ya sé, pero solo volteas para ver a la derecha y ves en la pantalla a huevos, pues como que si voltearas a ver a la derecha y verlo para ver los lados. Y después ves, ¡pum! ¡Pum! Sí. Es mierda en la curva. All right. Otra noticia. Ajá. Ya confirmó Steven Moffat, siguiente temporada de Doctor Who ya está aprobada. 14 episodios y definitivamente Matt Smith regresa como el Doctor. Yeah. 2012, estamos hablando. 2012. No ha dicho nada de Companion. No ha dicho nada. Es que podría llegar a ser spoiler. ¿Verdad? Sí. No puede. All right, está bien, ¿no? Está chivo. Me llega. Noticias Apple también. Ahí hablen ustedes porque realmente no he visto... En el keynote he visto... Para empezar, no hay iPhone 5. No hay iPhone 5, pero hay iOS 5. iOS 5, que está bien, chingón. iOS 5, lo que hicieron es que se le pusieron a la altura de los Android con un puño de tonteras, porque básicamente son tonteras. No le pusieron widgets. Explíquenme a mí, que no conozco el Android, qué era lo que le hacía falta al iPhone. Las notificaciones, por ejemplo, en Android son súper chivas comparadas a las notificaciones que te manda el iPhone o el iPod. Es que eso era cierto. Te paran, de repente estás haciendo algo y ¡pum! Mensajito. ¡Ah, fuck! Tienes que estar vaya, sí o no, whatever. Y ahora no, ahora ya son inobtrusos, ya salen arriba. Hay un área de notificaciones bien chiva también. Donde puedes hacer ocupan cacho. Mucho más la lock screen. Ya. Yeah. El lock screen, eso de que puedes tomar la foto de un solo. Y al fin le pusieron botón de shooter. Sí, cabal, que ocupas el botón de volumen para arriba para tomar la foto. Eso está chivísimo. Pero son cositas así, sencillitas. No son cambios muy radicales. Bueno, el cambio radical sí es que ya no necesitas conectarlo a iTunes. Para mí eso fue como que... No, ya no necesitas ni conectarlo a la computadora. Exacto. Ya, wireless. Ya es un aparato per sí. Sync wireless. Pero ahora, eso va a ser opcional. ¿Ya viste que eso? Está. No, pero... ¿Ya viste que ya está? Pero lo de la música. Lo de la música y las apps. Sí, eso sí. Okay. ¿Pero es opcional o si vos insistís y lo querés sincronizar? Sí, siempre puedes usar el cable, no hay problema. Ahora, dos comentarios con respecto a lo que acaban de decir. Primero, que al parecer fueron un montón de tweaks, así de como de composturas que le hicieron al iOS. Y que para eso sacaron versión nueva y keynote. O sea, no se sintió realmente como carnita de los keynote donde anunciaron algo titánico, súper fabuloso. ¿Cómo no? Vaya, por ejemplo, el nuevo sistema operativo, el Tiger, también lo mencionaron. El Lion, perdón. Eso sí me suena a que merita un keynote. Fíjate que yo siento más grande el salto del iOS que del Lion. Sí. O sea, yo el Lion yo siento que es... Así como que, lo voy a comprar porque el precio está... Está baratísimo. El iOS lo quiero ya. No, y me llega que todos se han ido cambiando hacia el modelo de que ya no necesitas comprar discos ni nada. O sea, el Lion lo vas a poder actualizar desde la tienda de online. Va, y el otro comentario que tenía es... No, espérate, te iba a mencionar nada más la cosita esta de por qué es un iOS 5 y no es un iOS 4. Punto algo. 4.4 sería. Porque todos estos cambios que han hecho son a nivel de sistema operativo para que cualquier aplicación que vos desarrolles puedas ocupar todos estos tweaks que ya le han hecho. Por ejemplo, las notificaciones, el sistema de notificaciones, como está cambiado ahora, es súper distinto al sistema viejito que teníamos. Y lo están ocupando para un puño de cosas. Para por ejemplo, bajar las revistas en el background. Uh-huh. ¿Verdad? Que ahorita es un pain in the ass, porque para bajar la nueva versión de The Daily, que es el que yo estoy suscrito, tengo que abrir The Daily y esperar a que él baje y ya, ¿verdad? Tal vez Comixology se ponen las pilas y... Ya. Yeah. Sí, porque... tenés una nueva cosa que es el newsstand. Entonces, en el newsstand, ahí están todas tus aplicaciones de revistas y cosas. Ahí estaba el chat tipo BlackBerry. El, uh-huh. No sé qué, un chat tipo BlackBerry. Pero ahí viene mi segundo comentario. Permíteme, nada más. ¿Viste el teclado del iPad? Sí. Eso está bien, como Gabriel. Eso es lo que más emocionado me tiene. ¿Cómo es? Cuando la tenés en Portrait. Ajá. Paradita. Yeah. Yo creo que lo haces con un pinch out, ¿verdad? No. No sé cómo lo levantás. Tocas el teclado donde uh-huh. normalmente cambias qué tipo de teclado tenés y lo subís. Y en eso se divide en dos. ¿El teclado en dos? Entonces ya puedes agarrar el iPad aquí y escribir con los dedos. Con los pulgares. Con los pulgares. El izquierdo y derecho a cada lado. Tienes que acostumbrar, ¿verdad? Pero, sí. Pero siento que va a ser fácil acostumbrarse. Sí. Uh-huh. Va, lo otro que iba a decir era que todo lo que acabas de decir, bueno, excepto esto del teclado, ajá. Me suena a que están catch up con BlackBerry, con Android, con, que es primera vez en... Puta, como en 10 años que oigo eso del Apple, de que usualmente están, no, que la otra mara, logramos sacar un smartphone que se ve bonito, que no sé qué, y el iPhone, salía y se les adelantaba como dos generaciones. Te digo cuál es la gran diferencia. Ahora están así como que, hey, alcancemos esto porque están haciendo cosas más vergonas. Es que en sistema operativo ya les habían puesto la pata. Sí, en funcionalidad del sistema operativo, pero hay una cosa que Apple hace súper bien y que los demás no, y por eso es que estoy súper emocionado con todos los cambios. Que Apple, cuando hace una cosa para esos dispositivos, las hace bien y funcionan right off the get-go. Nada de que crash o que se congeló o que pasó algo o que se ve. Porque yo he ocupado ya los dispositivos Android, te digo, son una belleza de dispositivos. No. Pero de repente haces un scroll y sentís que se va como trabando mal y no pasa. Se siente horrible y en el iPhone nunca pasan esas cosas. En los dispositivos iOS. Entonces como que le ponen más cuidado a que la experiencia del usuario sea bien agradable. Mira, yo no diría que le ponen más cuidado, sino que hay integración de software y hardware en la misma compañía. Lo prueban bien. Mientras que los otros, por un lado están desarrollando el sistema operativo y por otro lado están construyendo los teléfonos. Yeah. No me sorprende que tengan ahí líos. Sí. Y para mí sí me tiene emocionado ese cambio de iOS. Yo siento que eran muchas cosas que lo necesitaban. Sí. Pero más que todo, el ponerle... Tomar la foto y ya va a estar en tu computadora cuando llegas y te sentes ahí. Pues. Sí. Eso es algo que ni siquiera Android tiene. Esa sí es una buena movida. Sí, yo solo les decía de que un montón de estas cosas que me están diciendo... Hey, Apple como que tenía que ponerse las pilas porque ya lo han alcanzado. Ahora se está poniendo a la par en algunas cosas. Es lo excelente de la competencia. Bueno, así que ahí vamos. Fíjate que lo que estoy notando también de estas nuevas aplicaciones o funciones es que depende bastante de conexión inalámbrica. Sí, claro. O sea, si no tenés un buen paquete de servicio con tu proveedor... No sos nada. Sí, la regaste. La regaste. O a medio mes te terminás tu paquete y ya no vas a poder tener conectividad. Sí. O te van a cargar adicional por consumo. El problema... ¿Vos vas a pagar los $25 para la música? No. El problema que hay ahorita, más que nada en Estados Unidos, es... tienen dos problemas realmente. Tres. No. uno es que... por tratos entre las empresas habían amarrado a iPhone hasta hace poquito solo con AT&T, con una compañía, que se los sembraba con todo AT&T con los planes. Sí. No había forma de salirse a menos que los jailbreakeras a tu riesgo. Eso. Y segundo, que ahora ya en los Estados Unidos los planes de datos ya son pagados por gigabyte. Sí. Así que... Desde hace un año... comenzaron a dejar de existir consumo ilimitado. Se han quedado bien poquitas compañías ofreciendo. Así que eso es un punto muy importante porque la mara consume. No, y sí lo que... Pero ahí van parejos con todos. Pero imagínate lo que están... Pero el... lo que está diciendo de que... updates, fotos que vas a mandar, no. Música que vas a sincronizar. Imagina que toda la música estás haciendo por streaming, porque el iCloud es el concepto, que querían hacer streaming de la música. Si vos que dejaste de música, 16 gigas y tengo que reactivar... ¿No es así? No. Es que vas a tener como cierto storage ahí, pero va a estar en tu aparato. Ah, ok. Cuando lo estás tocando va a estar en tu aparato. Pero, puta, reseté mi aparato y no tengo acceso. Ni modo, tengo que bajar los 16 gigas de música. Ah, no, ahí sí. Pues sí, te baja un Wi-Fi, y los planes máximos de AT&T son de 5 gigas. No, ahí las cagas. Al mes. Pero ponele igual ahorita. Si digamos yo quiero bajar el podcast de los comiquicos. Ah, eso lo quiero esencial. Bajar. No, y te dice, esto es más de X mega, espera a conectarse en Wi-Fi. Y no te deja automáticamente. Ok. Sí, porque entonces, si no, puta, te la zampa. Pues sí. No, pero yo siento que con los planes de datos estamos parejos. Todas las compañías de celulares están parejos en ese sentido. A mí no me preocupan tanto los planes de datos. Me preocupan la vida de la batería. Ya. Yeah. ¿Qué se des? Todo eso que me ocupando dice, 3G, puta, la batería va a sufrir. Sí. Background down. Si te fijas, cuando venía un cambio así, por lo general lo acompañaban con el iPhone 5. Dura más. Que ya con una batería más vergona. Que es vergón, dura más, pero con todo esto te venía a quedar la misma batería mierda que tenías. Pero no nadie descarta el hecho que para Navidad salgan eventualmente el iPhone 5. Uh-huh. O sea, todavía estamos muy tempranos en el año para que no salga un iPhone 5 que sea igualito a este, pero con una batería mucho más paloma. Y que ahorita... cronológicamente, ahorita tocaba. Sí. ¿Y por qué no le ponen un panel solar aquí enfrente? Para que se cargue solito. No sabemos. Venden aparte. Pues. Next. Next. Señoras y señores, con eso llegamos al final de las noticias. Vamos a saltearnos un poquito y hablar acerca de Doctor Who. El fin de la primera mitad de esta serie, de la serie 6. ¿Ya lo viste, Brits? Sí, sí. Sí, ya X-Men, todos lo vimos. Vamos a hablar de X-Men ahora. ¿Cómo no? Sí, sí, sí. Pero rápido, ¿qué les pareció el final de la primera mitad de la temporada? ¡Ey, Mara! ¡Con spoilers! Con spoilers, porque esto sí no teníamos que hablarlo. Ah, pues. Es advertencia. No vale nada, sí. ¡Danger, Will Robinson! ¡Danger! Ahí salió Will Robinson. Alert. Mira. ¿Salió Tobón? Está chivo. A mí me gustó. Pero como buen episodio de Doctor Who... Ya. ¿Qué te esperas, güey, puta? ¿Qué despido hacer? Ah, qué fácil le salió el final. Un comentario que tengo. Tuvo buenas personas. Un comentario que al principio estaba la River Song y le decía: sí, va a elevarse lo más alto que ha estado en su vida y después va a caer lo más bajo que ha estado en su vida. Uh-huh. Y lo que le dijo al final fue bien. ¡Eh, qué chivo! No, no, lo, o sea, realmente fue así como que bueno. Lo que me cayó mal, que estar más alto significó que, hey, lo lograste sin derramar sangre. Es lo mejor que has hecho. No es como lo mejor que ha hecho en su vida. Y no fue pero lo peor derramar fue... sangre porque se quebraron como 4 o 5 soldados. Sí, no, sí. Pero lo peor fue la caída. La caída, simplemente... ¿La caída es que la niña se fue? No, la caída fue que él dijo, he perdido la esperanza o creo que no lo podré hacer. O sea, fue un... No, yo creo que... Dudó de sí mismo. Eso fue la caída, me parece. No. Yo siento que la caída fue él darse cuenta de que él es considerado... como un weapon o un warrior. Una fuerza guerrera. De guerra. De lo mal, de lo que él... Porque él es el doctor. Él lo que tiene que hacer es hacer things better. Make people better. Pero en este sentido... Pero se da cuenta que todas las razas a las que él ha estado... Con las que él ha luchado, lo consideran a él como un guerrero, el tipo, malo. Tipo los Daleks, de Oncoming Storm. Pero igual, fíjate... quiere decir de que la interpretación quedó muy ambigua y debería haber sido algo bien claro que todos estuviéramos de acuerdo. Y pobrecito el doctor. Lo jodieron hoy, sí. Lo pisaron. Es probable. Sí, eso... No, pero mira, esa es una minucia. Completamente de acuerdo. A mí me gustó mucho el episodio y el hecho de que al fin explicaron quién Pete dijera la Riverson, que no deja de ser algo creepy el concepto. Sí, verdad, Yuka. Y también, tipo, cuando... ¿Por qué creepy? ¿Porque lo besó o qué? O porque yo pensaba que iba a ser la esposa del doctor. No, es que... No, pero es que... No sabes si se casó con ella. Puede ser, si no es hija de él. Es hija de Rory y de la Amy. Sí, pero... Es como que... El tico de repente... Viaje en... Te diga, yo puedo viajar en el tiempo y me voy a casar con la Rocío aquí a 30 años. Especulemos, Mara. Entonces, ¿qué ondas? La River Song... Yo no lo siento, creepy. Mira... La River Song sabe que ella es la que mata al doctor. Porque te lo han dicho ya durante los últimos seasons. Y ese es su que también ha mencionado de un momento ajá. todavía más oscuro para él. Tal vez por eso le metieron preso después. No, pues supuestamente había sí. matado al mejor hombre que había conocido en su vida. Será por eso. Fíjate y que sale que la niña, pues en el Space, ella, que es River Song, mata al doctor. Ella en una ocasión dijo que se está aproximando al momento final de su relación. Porque es bien parecido. La relación que llevan ellos se parece mucho a la película de Time Traveler's Wife, la esposa del viaje en el tiempo. Que se parece en el que... Se conocen en distintos puntos. Se conocen en diferentes puntos y están avanzando. Pero cada reunión... Esta es... yo siento que lleva un orden. La otra no iba con un... en orden. Sí, estoy de acuerdo. La otra era más en desorden. Pero aquí te está diciendo que en el momento que le hemos comenzado a ver a ella, ya pasó lo mejor de su relación. Uh-huh. Cuando se casaron, se la dio, lo que haya pasado. Y hoy estamos viendo las etapas donde el doctor le está conociendo las primeras veces. Sí, pero yo ahí siempre estoy así como que... Bueno, supuestamente la River Song, cada vez que la conocen, tiene que saber menos y menos del doctor. Porque la están conociendo al revés. O sea, la primera vez que la conocieron es cuando se murió. Uh-huh. Entonces, que sabía todo sobre el doctor. Toda su relación y toda su vida había pasado. Uh-huh. Las siguientes veces, supuestamente, son cada vez más en su pasado. Sí, en el pasado. Sí, sí. Entonces, debería saber menos y menos del doctor. Pero yo siento que igual, como siempre sabe todo del doctor. Uh-huh. Es que yo siento que ella conoce menos del doctor. La parte que no te... O sea, cuando el doctor la visita a ella, no lo que te están mostrando. Uh-huh. Porque ahí viene a ver a este que a cada rato lo ve y es el mismo. Pero mira, pero tiene lógica de que ella de repente se está acercando al punto donde si va a matar al doctor es cuando ella está bichita. Yeah. ¿Qué dice Pacos? Perdón. Que dice que lo peor es que la River Song es la hija de Amy Pond, que le salió fea, le dije puta. Es que el Rory no era muy guapo, que digamos. Sí, porque fíjate que ella mencionó que... Y que eso se sintió así bien como... esto como que va a ser importante cuando le dice ella a Rory. Puta, que la primera vez que yo vi al doctor, yo era una niña inocente... Que no conocía nada y que viene este hombre. Y que, puta, no me lo tenés que decir, ¿verdad? Porque es la misma historia de la Amy. Ajá. Bueno, yeah. Pero... Ya la conoció como bebé. Y te diste cuenta que todo el episodio te tiraron la indirecta de que era hija del doctor. Sí. O sea, al principio comienza la Amy... Sí. Ya ahí viene tu padre, que ha vivido miles de años, lo conocen en todo el mundo como el último de su especie. Y Peter le está diciendo que el doctor es su tata. Y después te dijo, The Last Century. ¡Ah, qué paloma! Pero después lo vuelve... Ese es el momento chivazo cuando le dice, tengo un mensaje mío y una pregunta... No, una pregunta mía y un mensaje del doctor. Bla, bla, bla. ¿Quiere que repita la pregunta? Bueno. Y después a medio episodio le están diciendo, hey, pero mire, le hicimos un estudio genético a la niña. No, aquí encontramos el estudio genético y tiene genes de Time Lord. Ajá. Y entonces explíquenos, ¿cómo es que sucedió? ¿Cuándo sucedió? ¿Qué hizo usted? Y pone cara de duda, ¿verdad? No, y que él dice, no, si eso es lo que hacen los humanos, no mandan un globo para anunciar cada vez que lo hacen. Pero también, eso me... O sea, agarró los genes del templo, los agarró del TARDIS. Solo porque cogieron en el TARDIS. Sí, sí. Pero eso me sacó un poco de onda de que... La consiguieron en el wormhole. No captó. Time stream. O sea, que el doctor estaba que no entiendo. Y todos los demás diciéndole, mira, pasó por esto. O sea, primera vez que veo que le tiene que explicar algo al doctor. Es que creo que quizás porque la primera vez que dos humanos cogieron mientras estaban en el time stream. Puta, lleva 900 años. En algún momento tenía que haber... Bueno, pues sí, pero espérate. Pero yo esperaba que respondieran muchas otras incógnitas. ¿Cómo? Yo esperaba que respondieran otras incógnitas. No, por eso, pero ¿cómo? Pero falta la segunda mitad. Mira, es que yo pensaba... Hay un vergo. Todas esas incógnitas iban a ¡pum! Nos habían ofrecido la mitad de la temporada iba a ser una historia y teníamos la esperanza que iban a decir quién es la niña, cómo, a quién mataron, qué doctor es el que mataron, si es cierto que se murió... ¿Qué es la rajadura en la pared de hace tres temporadas? ¿Por qué estaban los Silent cuidando a la niña? Porque le estaban cuidando. Entonces... ¿Cómo hicieron los Silent para hacer esta rajadura que supuestamente... O sea, realmente nos bajaron un poquito porque no resolvió. La historia continúa. Bueno. quién era la voz que se oyó cuando Silence, Wellfall, que se jode el TARDIS. Uh-huh. Uh-huh. Acordate que en el run de David Tennant, fue hasta después de la tercera temporada de David Tennant, que ahí fue donde hicieron el... Uh-huh. Ahí amarraron el nudo y va, ya estuvo. Aquí se acabó esto y ahora empieza el nuevo Doctor. ¿Quién quita? ¿Están pensando algo así de largo plazo con este chavo? Ojalá. Porque pueden armar una buena historia, pues hay buenas personas atrás de eso. Y lo que pasa es que como todo el otro lo vimos tan condensado, porque ya había pasado, ya lo teníamos todos los episodios para verlos de corrido, ahora estamos un poco inquietos de ver puta qué va a pasar. Porque va a salir hasta septiembre. Sí. Bueno, dijeron fall, otoño. Sí. Eso puede ser septiembre o octubre. O sea, a partir de septiembre ya hay esperanza. Sí, all right. Así que bueno, buenísima, mano. Y ahora sí. ¿Y qué vamos a ver hoy? Tenemos más Sherlock. ¿Cuándo empieza? No, tío, mira, lo están filmando. Alguien nos recomendó una serie Psychobilly la semana pasada. Ajá. Y una comedia inglesa. Y yo, mandado, ahí me voy a decirle al señor Torres que me preste el primer episodio. Ey, sorry, nada que ver. No, está mal. No se molesten. No, all right. Señores, no pasó el prueba de calidad. Vamos entonces. Se quedó durar un montón. Es lo que he estado esperando. Esto es. ¿Tienes el trivia? No hay. Y los 10 en 10 minutos de la semana pasada. Ahí los tengo. Y los cómics leídos. Hay varios. Lo vamos a hacer después de la carnita. Hoy no se trabó. No. Señoras y señores, en este episodio muy pero muy especial vamos a hablar acerca de X-Men First Class. ¡Ferclass! Fuimos a ver, llenamos el cine otra vez. Sí. ¡Wow! De puros fans. No nos patrocinan, pero podrían. Sí. Los Comic Geeko fuiste con su Entourage. Señoras y señores, quiero decir una cosa aquí claramente pelado. Me super gustó. Yo quedé otra vez entusiasmado de ver una historia bastante original para mí de los X-Men. Me gustó un montón. Full spoiler. Spoilers. Vamos a arruinar la película si no la han visto. Pues, ¿cuál? La de esta de las mujeres. Sí, pero lo hicimos por el Doctor Who también. No. Ah, bueno. El Doctor, el spoiler. No, pero sí, lo pusimos. Salvados, ya. Sí. Salvados por la campana. Por poco y nos. Salvados por el poco y nos multa la Asociación de Podcasteros Mundiales. Nos quitan el premio. Me gustó. Me digo que salió el cameo de Wolverine. No, la ahí mejor. No hay película de X-Men sin Wolverine. No cuadró mucho en el tiempo el hecho de que el pelón Xavier vio a Storm. Esto se desarrolló en 1962. Y ya se veía como una niña de como de 7, 8 años. Sí. O sea que para la primera película debe tener como 40 años. Eso sí me llegaría a volverlo a ver. Para ver qué tanto se identifican los diferentes los que vieron, porque en ahí la Storm era bien reconocida. Sí, la Storm, y te la pusieron enfrente. Pero, vale, y todos los que están así en y juraría que Cyclops había un niño con anteojitos oscuros. Yo. Puta, pero. No, pero. Sí, que lo identificaron, porque todos los demás bichitos se veían en blanco y negro y este lo salió a colores. Es que, espérate, ese concepto, ¿cómo era? Ahí no solo estaba viendo mutantes. Sino que veía un montón de gente. Pero salía a colores los mutantes. Salía a colores mutante. Pero estaba. Estaba chiva. Estaba. Empieza. Yo no sé si será. Hicieron un remake de. Volvieron a filmar todo lo que había salido en la película. No sé, pero está igualito. Magneto. Mira, yo lo vi igualito. Yo lo sentí igualito. O fue nada más cut paste. No he visto otra vez esa primera escena, pero está. Si no lo hicieron igualito, pues ya les quedó. Me atrevería a decir que lo volvieron a filmar. Porque el mismo niño después sale en las otras escenas. Ajá. Que lo llevan a la oficina clínica del doctor. Y el niño que hizo esa escena hace... Ya tiene que tener más añitos. Hace 10 años, ya es un veinteañero. Ya salió ahí con barbita. Sí. Por cierto, desde que cambiaron el ángulo del y se ve la clínica con el montón de cuchillos... Mala decisión, dije yo. Un niño magnético. Y trajeron pero no salió ningún cuchillo de allá adentro. Y no salió nada volando. Sí, y de ahí solo le abren la puerta. No, pero ¿sabe? Eso me cayó mal. Que mató a los dos soldados destripándoles la cabeza. Y al fulano que le acaba de matar a la nana no le hace nada. ¿Y sabes por qué no le hizo nada? Porque si le hacía algo, ahí te ibas a dar cuenta demasiado rápido, te iba a spoilear demasiado rápido el hecho de que no lo podía matar porque también era mutante. No, pero un cuchillazo sí le mató. Depende, depende cómo es que no podía absorber la energía. Kinética. Lo mató con una moneda, pero iba bien despacito. Y estaba, sí, y él estaba congelado. Él estaba por el pelón. No, el, pero no. Por pero, el pelón. Pero mira, yo eso sí no entendí. O sea, el tipo, este show, que al final resultó ser el show con otro nombre y le hicieron una historia y todo complicado. El Schnitzel, ¿no? El Schnitzel. Este chavo obtuvo los poderes por Magneto. No. Porque le experimentaron. O ya tenía los poderes. Yo entiendo que era mutante. Ya era mutante. Ya era mutante. Fíjate que el fulano en algún momento en la película, media película, le da las gracias que por él es que pudo él desarrollar sus habilidades, como que te daban a entender que los adquirió. Pero no creo, o las logró desarrollar más al ver que había algo que trigger el poder de Magneto, algo que trigger el mío. Aunque todos los poderes en la película te dice que surgen en la adolescencia. Este chavo ya tenía que haber tenido los poderes. No, para mí ya tenía poderes. Yo también. Bueno, creo. También. Inclusive no envejecía. Los poderes se los cambiaron bastante al show. En los cómics él simplemente absorbe energía cinética, o sea, le pega un golpe, él adquiere más fuerza física. Uh-huh. Es todo. No la puede emitir como energía de regreso. Aquí, como que podía hacerla como energía. Ajá. O sea. Como Havoc. Ajá. O sea, ¿te acordás que pega un golpe en la tierra y de repente en llamas todas las escaleras del... Era más poder como, si mal no recuerdo, como el de Bishop. Más como el de Bishop. Ajá. Era más similar al de Bishop en ese sentido. ¿Y te acuerdas cómo mata al Darwin? Película de ciencia ficción. Que en la boca le mete un como volado de fuego. Fíjate, yo pensé que iba a sobrevivir. No, pero yo que por, le un mete... por un momento te debe como que, ¡ey! Porque te acordás que el cuerpo reacciona y se hace como metálico. Pero después explota y yo dije, incluso esto puede adaptarse tal vez a esto y reintegrarse. Pero como dijeron ahí, el primero que se muere es el afroamericano. Sí. Cliché de movie, sí. ¿Qué onda ahí? Bueno, a ver, los personajes de los X-Men, entonces estaba el pelón, que no es Ale Pelión, que me cayó mal. Que tenía el pelón de la silla de ruedas, que aquí no era pelón y caminaba. Sí, que por cierto, el gesto que hacía para ocupar su poder de ponerse dos dedos en la sien terminó aburriendo al final de la película. Que dejó de la hendidura. Ya tenía ahí el hecho de que el fingerprint. Me gustó la paja que hubiese conocido a la Mystique de chiquita, de bichita. Eso estaba bien interesante, eso me llegó. Me gustó. O sea que él y la Mystique son más o menos de la misma edad. Sí, y ahí te mencionan de que la Mystique envejece más lentamente. Y puede esconder en cualquier momento su edad. Sí. El peor personaje para mí de los X-Men fue la Bestia, que cuando se convierte en Bestia, estaba viendo a Cat in the Hat, solo que en vez de verde era azul. Sí. Igualito a Mike Myers. Puro Wing Commander. Por eso es que yo creo que Rampage se emocionó. Los Kill Rats. Los Kill Rats. No, mira, igualito al Cat in the Hat. Sí, qué mal diseño del. Y fíjate que el Beast que había salido en X-Men 3. Estaba bueno. Diseño era bien chido. Sí, estaba mejor. Que estaba más viejo, supuestamente. Pero, o sea, esa es la diferencia, pero. Puta, y les hizo todo el Beast. Ay, el del cerebro, él lo diseñó. El avión, yo sí lo hice. Todos los volados de entrenamiento, todo el aparato de Havoc. Bueno, todo eso, sale Havoc. En 2 semanas que fue que lo hizo. Ahí cayeron en el cliché. Mira, este Darwin que viste, es demasiado paloma. Personaje... No, en el cliché de que los hicieron palomas en 3 días. Sí. La Moira MacTaggert, que sale como agente de la CIA. Mira, Moira MacTaggert siempre había sido investigadora o científica. Científica. Ajá, científica. Había sido conocida del... Bueno, así como vimos. Conocida del pelón, pero académicamente. Yeah. No, habían tenido su... Y tuvieron su... Su época. Su y tuvieron un hijo. Uh-huh. Un hijo. ¿Quién es? Ah, no, perdón. Dos tuvieron. No, fue con ella. No fue con ella. O sea, ella lo tuvo, pero no se dio cuenta que no era ella. Es seguro que es mío. La chica. ¿Y a quién me estoy... ¿a quién me estoy comiendo los héroes? Banshee. Banshee. Que se lo tragó la tierra entre esta película y la siguiente. Mira. Y la primera. Esa paja que volaba gritando... Con esas alitas. Así ves. Con esa paja grita en los cómics. Te digo. Sí, mira, Así vuela, así vuela, bueno, así vuela. Y después le queman las dos alas y sigue gritando y sigue volando. No, estoy defendiendo lo que decís. A mí también eso me pareció ridículo desde los cómics, pero así es. En los cómics. No, pues sí, así es. Pero te digo, es de las cosas más flojas de la película, con menos sustento. Pero me gustó el actor, le hizo un buen papel, sí, siento yo. Sí. La de Alas, ya vimos que no era Pixie, era Ángel. Sí, la creada por Grant Morrison. Y escupía fuego. Era también era eso. Era como insectoide de los poderes. No me acuerdo si esa, eso. Ajá, no me cayó muy bien. Insectos, escupen fuego. Sí, hay unos que sí. Uh-huh. Yeah. Azazel, hasta después me vine a enterar en Wikipedia que era el papá de Nightwing. Sí, yo no capté eso. Yo estaba, es en Nightwing, pero ¿cómo se llama? Nightcrawler. Nightcrawler, pero no dieron el parecido y solo lo pintaron de rojo. Pues sí, yo dije, pero ese Nightcrawler, dije, ¿por qué está rojo, güey? No, yo decía, ¿y qué le da pena? ¿Y por qué sacaron ese personaje que se nota que es una mala copia de Nightcrawler? Pero, y no, obviamente no podían decirlo ahí. Voy creado, a tener un hijo que se... Yeah. Fue creado por Chuck Austen en la época esta en la que Uncanny X-Men estaba escrita por Chuck Austen, X-Men estaba escrita por Grant Morrison. Entonces, a Chuck Austen no le fue bien y a nadie le gustó toda esa era y todos quieren olvidarla. Pero sacaron este personaje, pues, que es el papá de Nightcrawler, supuestamente. Y por la continuidad, por lo de las edades y todo, makes sense que esté ahí. Pues, sí. No, y es que el poder es chivo. Pues, sí. A mí me encanta. Ese poder, desde que lo sacó Nightcrawler, con esos efectos especiales, sí, no sí, los sí. culpo que lo quisieran utilizar. Lo que no me gusta es que el diseño original del personaje lo hubieran mejorado, porque parece un diablo. Es que así es rojo. ¿Es un diablo? Pues sí, así es. Igualito al Paquín, lo sé, pero en la película sí, es que se veía demasiado ya. Con Nightcrawler siendo azul, lo esconde bastante. Sí, a pesar de que tenía la colita con la puntita de flecha, pero... Y en los cómics es... Nightcrawler es hijo de Azazel y Mystique. Y eso vamos... De ella sacó lo azul. De ella sacó lo azul. Y a eso vamos que la Mystique estaba medio alegre del orín. Porque se lava al Xavier. Xavier, ajá. Sí, ajá, sí. Lo veía hablando contra Bicha. ¿Qué onda? Se le ofreció al... Mira, al bestia a los dos minutos bestia, de conocerlo. Sí, le ofreció a Magneto. La bicha de la taberna. Sí, la de los ojos. Ah, heterocromia. Heterocromia. Está bien. Es que bien. No, pero esa andaba algo alegre. De, no se pero me distraigan. Mira, bueno. Andaba algo alegre. De sí, o sea, a Magneto se le ofrece hasta se transforma en la Rebecca Romijn. Mira, yo no lo entendí hasta que salimos de la película y alguien lo dijo el grupo, que era la Rebecca. Ajá, ese sí. Fue cameo, ¿verdad? Sí, fue cameo. Yes. Igual que el de Velvety. Yo pensé que se había envejecido, o sea, que le hicieron Photoshop a verse más viejita. Nunca no la reconocí. Yo no caí que fuera ella, pero sí dije, hey, ojalá que haya sido ella para que pegue. Y al final se queda con Magneto. Ya. Yeah. Y eventualmente se va a coger a la Azazel. ¿Y se coge a la Azazel? Sí, ya se lo ve. Sí, es hacer. De la gran... Y en la puta de X-Men se le ofrece a Wolverine. Se le ofrece a Wolverine, ¿qué te voy a decir? Puta, Jesús. ¿Y sabes qué fue el personaje que más me gustó? El... ¿Wolverine? No, pero... ¡Ay! La Mystique. Ajá, para mí es el personaje más chivo. Pero no hace nada. Es lo único que me cayó mal. Solo al final se... Salva Beste. Ajá, porque se disfraza de... De hecho, es que el poder de ella no es poder, más para infiltrarse que para batalla. Pero la chava no las hacía. O sea, el papel estaba chivo, pero cómo lo hizo, la presencia de la chava, la imagen, no. ¿Sabes qué? Sí, muy regordeta. No, bien chula. Muy regordeta. No, una de las cosas que me gustó a mí, el Magneto sale como un gran chivazo al principio. Cuando anda matando a toda la mara que tuvo algo que ver con los campos de concentración donde él estuvo. Yo sentía, puta, este como que fue una película de James Bond, ¿verdad? Una onda así, ¿verdad? Porque el chavo, gran chivazo, man. Sí, bueno, también algo que yo estaba al principio de la movie, eso que bueno, ¿y a qué hora son las escenas donde son amigos Xavier y Magneto? Pues porque sentí que pasó un gran rato hasta que, hey, vos sos Eric Lenscher, sí, vos sos Xavier, somos cheros, hey, sí, trabajemos juntos. Yeah. Puta, yo sentí que pasó un montón. Yo sentí que la amistad la desarrollaron como muy apresurada. Algo forzada. Muy bien forzada. Que se tardaron un montón en conocer y después, ya somos amigos del alma y, uh-huh. y después jugamos ajedrez todo el día. Sí, y ahí es donde yo digo que cayeron en ese... Siento que no manejaron bien el tiempo. Uh-huh. ¿Verdad? Porque, ok, reclutamos, ya tenemos aquí a los primeros X-Men, ¿verdad? Que todavía no lo llamaban así, pero aquí están. Y que, va, estén sentaditos en ese cuarto, ya. Ah, les vamos a dar guaro y tú te empiecen a entrenar esos cabrones, pues. Hasta después que ya se fueron a la cuando mansión. Cuando le dieron la primera pijada fue cuando... Que les mataron a uno y perdieron a la otra, que los traicionó. Ajá. Pues sí, puta, como en mierda, ¿verdad? Pero sí me gustó. Me gustó que no cayeron que no cayeron en ningún cliché de esos de que yo, oh, shit, vea. Así de que, ay, aquí estamos bailando. Sí, estaban bailando. Sí, sí, pero no, no cayó aro, mal. En el techo. En el, sí. No cayó mal. Entonces no... La música no era conocida y no bailaban coordinados. Entonces, siento, por lo menos yo ese punto sí le doy. Uh-huh. Que no... Mira, a mí me gustó que tenían bastantes historias que supieron manejar en paralelo el problema de Beast, que se quería curar y al final metió las patas. Pero fíjate que yo me acuerdo que en los... La Mystique, los... que se nota que estaba insatisfecha con... ¿Con su sexualmente? Ah, sexualmente también. Sí. Me llegó la escena que la entra Magneto y que le bota la pesa. Y que bah, se tiene que transformar. Ajá, sí, sí. Que le dice, está más concentrada en tu apariencia que en tu poder. Anda chulona, le dijo. Hasta cierto. Bueno, es que al Magneto... Fíjate que eso sí pega, porque te acordás en la última, en la 3... Andan, supuestamente. Pues sí, pero cuando le quitan el poder y que queda un gran culo. ni le hace caso. Y me sorprendió, fíjate que iba en la mitad, iba como la primera, tercera parte de la película, y yo decía, ¿y esto cómo van a resolver que tienen a Shaw con su grupo ahí haciendo un gran relajo? Por allá está el Xavier, Magneto anda por su lado. Estaban dando seguimiento a tres historias en formas independientes. Y yo decía, damn, ¿cómo las van a unir? Y al final le sorprendió que con mucha coherencia. Muy muy bueno el detalle de que esto se desarrolla en la crisis de misiles de Cuba. Y que hace una como historia alterna. O sea, uh-huh. Realmente lo que pasó, pero fue por los mutantes. No fue, o sea, ligaron bastante bien la historia a la historia real. Entonces, yeah. Yo ahí sentí que sí fue muy bien. Me cayó bien el comandante del navío ruso. En los dos, que señores, fue un gusto sí. Con ustedes cuando venían los misiles de vuelta. Muy bueno eso. Mira, perdón mi ignorancia, pero eso de los misiles realmente pasó. Eso sí. Eso que se acaba el mundo. El mundo. Fíjate que pensando para atrás. No. ¡Puta! ¡Por eso que huele más! ¡No me cojones! No por atrás. Para atrás. Escenas de pelea. Como la Satana va a hablar. Realmente, de toda la Mara son pocas. Sí, son pocas. Solo al final que se enfrentan. Y ahí. En la isla. Y ahí Cuba. Me cayó mal. Porque, póndele, la Angel, ¿cómo se llamaba? La libélula esa. Ajá. Angel. La que era stripper. O sea, obviamente no es como que, ay, aquí enfrente de todo este mundo, de toda la Mara, que vean que puedo volar. Pero ella tenía toda su vida de estar volando desde que se le despertó el poder. El Banshee tenía 2 días y a la par de ella volando. Sí. Y era que la bicha solo... ¡Pum! Va, ya estuvo, ya te jodí. Ya se lo quebró. Sí, aparte que ataca un acorazado gringo con cientos de marines que están armados y nadie puede sacar una pinche pistolita a dispararle, sino que ella da un par de escupitajos y todos salen. No es como prueba de balas tampoco, sí. La chava. Bueno, sí. ¿Qué onda ahí? Pero fíjate, esa es la única escena así como de acción de todos. De ahí le agradecemos mal, a Magneto en medio de la película que... Mal photoshopeada la parte esa también del barco que estaba rodando encima de las palmeras. Sí, ya se les había acabado ahí el... Ahí se les acabó el presupuesto. Se lo perdono porque la película estuvo buena, overall. Uh-huh. Pero sí, es efecto de... Sí, ese efecto dejó que desear. Sí, el Blackbeard estaba chido. El sí. Blackbeard estaba bien chido. A alguien, no me acuerdo quién mencionó que los trajes no le habían gustado. A mí sí. Porque se miraban old timer. Se veían prácticos. Ajá. Se veían, sí, la moda. Se miraban de como hechos de denim. Así como, no se miraban. Ajá. Así como ahora, que los hacen todos plasticones y como de hule o nada así. Uh-huh. No, se miraba que eran de denim y cosidos. Hasta pues se sí, miraban. Sí, las que se veían como trajes de piloto. Y se parecen bastante a los de la época de Grant Morrison, fíjate. Así, ajá. Un traje negro con la chaqueta con el amarillo en medio y todo eso. Ajá. Se veían bien. Y por un momento, cuando el Beast se inyecta, ¿verdad? Y ajá. Que, va, la cagué. Y que después, cuando vayan a batalla, no se olviden de lo que está aquí dentro de esta caja. Yo, puta, ahí se va a ver escondido el hijo de puta. Ajá, me vi, hijo de puta. Los malos. Entonces estaba Sean, ya hablamos de él. Ajá, estaba Cabechón. La Ángel, que era la stripper voladora, que sí. Se comienza a buena. ¿Quién era el de los remolinos? ¿No tenía nalgas? ¿Quién era el de los ahí estamos, de los remolinos? ¿Quién era? Se llama Riptide. Riptide. Un personaje más rebuscado de ese quest de Mr. Sinister. Fíjate que sí, que yo, no se yo, molesten mucho en yo creo en que lo buscaron más bien por un efecto especial que sea fácil de hacer. No, eso, y yo dije, como es un personaje tan rebuscado, mira esto. ¿Qué van a matar? ¿Qué, en Wikipedia, ¿qué, no image available? Imagina. yo eso pensaba que este va a ser como carne en cañón, uh-huh. porque es tan oscuro. Y lo mismo que el ángel, puta, está invadiendo una mierda con, de la CIA o estás atacando la flota esta. Un balazo y estuvo, pues. Pero no, le dura hasta el final y lo ponen problemas a la madre. Creado por Chris Claremont y John Romita Jr. Me recuerda sí, bastante Green. Como en la primera que escogen de entre los malos al Todd. Al todo. Ray Parker Jr., sí. Ray Parker. Sí. Solo porque Ray Parker Jr. salió sí, sin medio. Pero, entonces yo, Todd y el... Ray Parker, porque Jr. No, Ray Park. No, es, no, el Jr. es un cantante. Carlos Pastor. Correcto. Porque ese personaje fue bien loser. Para mí el poder que pegaba con el lengüetazo a 10 metros de distancia. Y escupía resina. No, no. Súper poderoso. Y después, bueno, la White Queen... ¿Qué es? Emma, nombre, Emma Frost. ¡Qué fea! Pues sí. ¡Qué fea! Que mira, de frente está bien, pero no tenía cuerpo. Mira, para mí, ahí sí es la... Pata más seca. Sí. Si no, decí la... Cabí un pleito de chucho en medio de esa pata. No tenía cadera, si tenía cadera de niño. Y la cara ya vieja. Sí, mira, esa es, creo que en el tiempo es la más perdida, porque debería ser la compañía sentimental actual de Cyclops, pero sería la abuelita. La tatarabuela casi. Bueno, que aquí le puede haber pasado la mente a otro cuerpo. Mira, y gracias a Dios mega que... culo en los cómics. Ah, no, obvio. Verdad que en los cómics el poder de ella hacerse diamante... Es nuevo. Es bien nuevo. Fue época de Grant Morrison siempre. Que mira, el efecto ese de hacerse diamante no me terminó de convencer. No, yo lo vi. Mira, bueno, pero en X-Men Origins Wolverine no también lo hizo, ¿verdad? También, pero eso sí no pega, porque en esa está joven. Y no pega nada. En esa es una niña de 13 años. O sea, no pega. No, nada que ver. Este Omar viendo a Emma Frost, pero sin el filtro de Google. Que sí se encuentra mejor en las fotos. Y fíjate, sí, y la Emma Frost la sacaron a media película, la enjaularon y ya no hizo más. Ah, sí. O sea, fue divertido cuando se bajó al general soviético. Ah, sí, que se lo estaba dando y el otro... ahí hubo un error cuando está el pelón, que no es pelón, viendo el plan maligno que se imagina el mapa mundi, sale Estados Unidos en América y en Rusia sale Rusia. En esa época era la URRS. Como los errores de Indiana Jones cuando ponen... los mapas que se equivocan así con los países. El poder de la Emma Frost es lo mismo que salieron ahí. Sí, es telepática y se puede hacer diamante. Y me alegró que el trajecito tan revelador solo lo ocupó al principio de la película. Me hubiera caído mal que anduviera con ese trajecito toda la película. Todo el amor. Le llegó el casquito, no lo casquito de Shaw. Yo creo que ya no... El origen del casco de Magneto. Y así... el casco de Magneto, no, ese no es el origen. No, pero bueno... O sea, para eso sirve el casco. No, eso sí, para eso sirve. Pero lo hizo Magneto. Para no despeinarse. No, pero sí, yo creo que... Pero viene Magneto y lo pinta de fucsia. Mira, de rosadito por algunas partes. Esa parte también me quedé... ¿Por qué Magneto pintó el casco y de repente sale con capa y con su trajecito fucsia moradoso para rescatar a la Emma Frost? A la Emma Frost. Hubiera aguantado yo sin... Sin eso. Bueno, mira, el lector de Paquines en mí, el Geeko, dije, ¡ay, qué chivo el traje Magneto! Pero es que se había visto tan chivazo en toda la película sin ese... Pues sin sí, ese. Entonces, pero alguien que no ha visto ni siquiera las anteriores llega a ver y dice, ¿y por qué se vistió así? O sea, sí, si el hijo puya lo mirabas cuando llegó al bar en Argentina. El hijo puta James Bond, pantalones blancos, el hijo puta, o sea... Y no se ensuciaba. No se ensuciaba tampoco, o sea, podía mantener el dirt off. Paloma. Pantalones blancos y ropa interior negra, y se le marcaba. No, boxeo, un gran de roquetillo. A leopardado. Pero sí se veía mal. Pero sí, rosadito ese, estaba medio chingame la vista. ¿Y qué tal Kevin Bacon? Ah, chivo, buen papel. Chivazo, ¿ah? Sí, estuvo bien. Puta, y así como hicieron el personaje de Shaw, puta, eso que entra y hace mierda toda la base y... Tranquilo, o sea, un poder puta, bien paloma. Puta, cómo empieza a caer toda la mara, vea. ¡Pah! Sí, ¡pum! Yuca. Donde empiezan a... ¡Ah, pum! Que vos decís, se teletransportan y los dejan caer. Que está, ¡qué que paloma! Que están golpeando, que están golpeando. Ah, ¿qué pasó ahí? Y es el Azazel teletransportando a todos, como así. Pero ahí, ponerle que en los cómics le ponen que llevar pasajeros a Nightcrawler, para él es un esfuerzo. Uh-huh. Entonces no lo puede hacer demasiado, sino puta, toda la madre hicieras. Pero aquí sí, para la película, lo... Sí, ahí le valió explotaron eso. Demasiado. Le valió, sí, la Emma Frost está viejísima. No, Emma Frost, si se les había acabado el presupuesto para hacer el efecto del barco, se les acabó para pagarle a un artista que estuviera mejor que esa Emma Frost. Sí. Nomás voluptuosa. Sí, sí. No, es que está muy vieja. Fíjate. Yo que todo yo, lo demás no, lo creo perdono, que el pero maquillaje... No le da. O sea, para ese personaje. Sí, pudo haber sido otra masita más. Vas por la calle. Ah, usted es viejo. Toma. No le perdonan su edad. No, mira, fíjate que la edad me pareció bien porque supuestamente era la mano derecha del show. No podían poner a una bichita. No hubiera sido creíble. Ah, pero es que visualmente... Ah, no, en eso estoy de acuerdo. Yo digo, por la historia. Pero no, o sea, le estamos sacando ahí un montón de cosas, pero realmente nos... No, la película está buena. La película está buena. Muy buena. Es que me encantó la historia. Fíjate que a mí lo fuerte de la película es la historia para mí. Hablando ¿cómo de amarran eso, todo? Sí, podemos hacer la mención del box office antes que nos corte. Ahí, a ver, señoras y señores, pasamos. Sí, rapidito. La número 5, Bridesmaids. La número 4... ¡Ah, la cafá de Rick! Sí. La número 3, Kung Fu Panda, que no ha venido aquí todavía. Creo que este fin de bien. La número 2, Hangover, cero parte 2. La número 1 fue X-Men First Class. Su fin de semana debut hizo 55 millones. Costó 160. Lo estaba comparando con Thor. Thor en su debut hizo 65 millones y costó 150. O sea, hizo 10 millones más y costó 10 millones menos. Y si las comparas con las 3 X-Men anteriores y Wolverine, esta es la que menos ingreso ha tenido en su primer fin de semana. Ajá. Valga la aclaración que la X-Men original, que obtuvo un poquito, muy parecido, como 50 y algo, 56, 54, han pasado 10, 12 años, que por la inflación y todo eso equivale como 80 millones de esta época. Entonces, esta ha sido la que menos ingreso ha tenido en su primera semana. Es que fíjate que esta yo creo que la que menos expectativa tenía para las otras X-Men era un bombardeo de mercadológico paloma. Y para esta realmente no le hicieron tanta bulla. O sea, sí se veían extras y todo antes, pero era así como que la Mara tan defraudada por X-Men 3... Y si te fijas, así como que, ponele a los niños, o sea, al público de menor edad, X-Men, puta, Wolverine lo van a creer. A ver, esta película no es para niños. Sí. Y no tiene Wolverine. Ah. Lo que estamos haciendo la semana pasada, de que tiene personajes que realmente vos, en las películas no han tenido como papel prominente. Hey, mi sobrino de 10 años le encantó la película. Ya la fue a ver. Me gusta el papel que hace la bichita. Pero tenés razón, no es tan infantil. ¿Quién no es esa niña chulona? No, igual, Wolverine era... Que le maten a la mamá del bicho. No. O sea, yo la sentí bien cruda. Tenés razón. Además no tan... de la calenturienta de la... De la Mystic. Buen punto. Y esa chele seca que está ahí en ropa interior. Ahora, entre Thor y esta... Mejor Thor. A mí me gustó más Thor. Me gustó más Thor. Fíjate que está mejor hecha Thor, pero me gustó más esta porque la historia de Thor a mí no mucho me gusta. Pero la historia de los X-Men sí me gusta más. Sentís que más tiene más carnita la historia. Pues es una historia que para mí es más familiar, pues, que la historia de Thor, que nunca he seguido los paquines de Thor. ¿Puntajes? Yo le doy 4 puntos, Kikos. Excelente. Porque es una historia buena, está chiva, me llegó la película un montón, pero solo los efectos y que puta, el no me gustó cuando estaba la... Bueno, eso sí, pero tipo el submarino volando y... No, estaban buenos, pero habían cositas que stood out, que para mí era como que puta, qué feo, que salió el Beast y no me llegó y pues por eso le pongo 4. Pudieron haber hecho mejor Beast. Pudieron haber hecho 4. Me pareció muy entretenida. Excelente. No tenía tanto así como para llegar a... ¡Ah, qué perfecta esta movie! O como para verla repetidas veces como Thor, pero sí, muy buena. A ver, Brito. Sí, 4. Excelente. A ver, Mr. Julius. Fíjate que 4. Estoy de acuerdo con ustedes. Excelente. Por un momento dudaba y es como 4 con tendencia menos a 3.5, pero, pero lo dejo en 4. La dejamos en 4. Y especialmente porque especialmente yo. Especialmente a la Mystique dejó en 4. Sí, es que mírala. No, es que ahí. Uy, sí, ahí, la Mystique. Ahí sí le hubieran sacado. Pero no salió así. Solo le falta la colita de conejita. Es. Es vestido, ¿no? Jennifer Lawrence. Que por cierto, el otro año viene la película Hunger Games, aquella de que lanzan a 20 adolescentes a un bosque a matarse entre sí, y el último que queda es el ganador. Ah, es como Battle Royale. Ajá. No. Es basada en una serie de novelas de ciencia ficción. Pero no, lo que voy es, especialmente le doy el 4 porque tenía malas expectativas. Dios que no le dio dos veces el 4. ¿Se acuerdan que de esta película se hablaba muy mal? Sí, que iba a ser solo por compromiso que le iban a sacar así toda mierda. Pero no, le hicieron muy bien, súper bien. Y es más, las primeras fotos que vimos del casting, sí, estaba la mitad de los personajes no nos gustó los trajes como aparecían. Pero mira, fíjate que por lo mismo, que los personajes en sí no eran así como los más flash, los más wow de toda la franquicia de X-Men, casi no les hicieron como propaganda, ¿verdad? Porque eso que, aquí está Azazel y la madre, ¿quién puta es ese? ¿Verdad? Banshee. Aquí está Riptide. Y la mara Wikipedia. Vamos a la pose que hizo, dijo, de cómo debería salir Riptide en el pose. Casi egipcio. La mara del video se está cagando de la risa. Sí, el público que tenemos aquí está. Todas las masitas que están en la primera fila, ya las cagaste. No, cabales, eso que no se vio así como mucho boom. Sí, ponele, o sea, yo no veo a un niño que... Papi, cómprame esa pijama con Banshee. No, me pide la pijama con Banshee. ¿Sabes qué? Dame esa pijama con Winnie Pooh que tenías y le voy a pegar un plato. Un par de alas. No, hombre. Un plato ese desechable. Ni siquiera vos sabes quién es Banshee. Es el que gritaba, el que tiraba del ombligo el rayo. Bueno, y le quemaron el plato y ya no pudo hacer nada, ¿te diste cuenta? Ah, bueno, sí. O sea, no podía enfocar el poder porque le salió todo loco. Pero fíjate que hasta eso fue divertido, el primer Danger Room. Que dijo, sí. Aquí están estos tres maniquís, tenés que pegarle a este. Y no le pega. No, y la primera vez que entra, fue puta. Y con el extintorcito para apagar todo el cuarto porque le ha aprendido juego. All right, señoras y señores. Ahora tenemos rápidamente... Y a huevo se parece a Ron Weasley, el Banshee. Sí, igualito. Yo creí que él era Fett. Un mini review de película chafa. Hey, sí. Ah, ¿Cuál? Déjeme dar review de película chafa, mala. Chafa. Vi Blood Rain. ¡Uy! El tercer que no la había visto ya. No, vi la segunda, que era que está en el viejo este peleando a la par de vaqueros. Estaba el viejo este. ¿Cuál este? Sí, ¿cuál es, que van a luchar contra vampiros de noche. De noche, a medianoche. En un desierto. Hacen el enfrentamiento en un desierto. De día vamos a descansar para en la noche ir a atacar a los vampiros. Hay que darles chance. Esa es la dos. Esa fue la dos. Okay. Hoy en la tres, pero cuando me di cuenta... Sí, es que eso fue flashback. Cuando me di cuenta que en la tercera iba a pelear contra nada. Es los más malos que han habido, eso, o sea, tengo que ver. Pero mira, esa portada me llama la atención, papá. Ah, no, pues sí, también eso ayuda. Y es la misma chica. Es la misma de la 2. Que es la... Natasha Malte. Ah, no, pues sí. Pero mira, está mala. O sea, uy, hijo de puta. Una super película. Ya le sacaron acercamiento a la cara. Eso te iba a decir, la cara es horrible. No, pero es que la han photoshopeado, no es así la cara. No, yo sé, pero igual en la foto de abajo. Tiene buen lejos. Sí. Tiene buen cuerpo. Pero solo lejos. Tiene buen cuerpo, pero la cara es horrible. Sí, es engañosa. Sí. No, bueno, ahí no se ve tan mal. Ese corset que le pone. Eso que tiene las caderas, pues. Como huesos salidos. Está en... ¿Qué? ¿Las caderas? No, se desarrolla entre Croacia y Polonia. Ah, ya sé. Ocupada por los nazis. Y por secuestrales. Bases militares y tienen campos de concentración de judíos. Ella está luchando a la par de la resistencia contra los nazis. Y es en el invierno, todo está nevado, todo tiene está blanquito. Uh-huh. Lo divertido es que por algún motivo te das cuenta que los Daphnir, que son las mitad hombre, mitad vampiro como ella, uh-huh. tienen muy sensibles las orejas al frío, porque anda con una gorrita al estilo Chavo del Ocho, pero de cuerito negro para taparse las orejas. Ya les perdí todo el respeto que le podía algún día llegar a tener. Pero en un barril. Ajá. No le ofrezcas una torta. Pero por algún motivo la pechonalidad no le da frío. Porque la anda enseñando... No, ahí no le da frío. La anda enseñando toda la película, así como... Pero el gorrito, huevo. No, el gorrito no se le Solo por eso la diferencia es que no es el Chavo del Ocho. Sí. La mejor, el mejor efecto especial... Duermen dos barriles, uno para las chichas y otro para... El mejor efecto especial lo tiene en un momento que los nazis la atrapan y la cuelgan de los pies y queda boca abajo, amarrada las manos... Y no se le salen las chichas. Y no se le salen. Holy shit. No, mira, okay. está puta, me está es vampira. Esta es momia, no es vampira. Es como la versión pobre de la Tomb Raider. ¿Cómo se llamaba? De la no. Angelina Jolie. No, ni, no, eso, es ni como, a eso le llega. Es como no. La Angélica Houston en la familia Addams. Es el love child de la Angélica Houston en la... Pelea divertido. Anda con dos espadas que son... choleras, porque son espadas. Por lo menos en la película 2 andaba aquellas especiales que son bien... Que parecían tonfas. Que el mango está como en medio. Ajá, el mango está integrado al brazo. Que son los del juego. Aquí no, aquí perdieron los props. ¿Dónde las dejaste? ¡Vos te las llevaste, cabrón! Están para usadas para la otra película. Así que a media película bueno, entonces, la cuestión es que ella ataca a un contingente de nazis y no logra matar al comandante, pero lo había mordido. Así que el comandante se hace vampiro. Ay, se hace nazi. Entonces, ya era nazi. Su objetivo era crear un ejército de vampiros nazis. Y logra al final de la película, ya salen como 20 nazis que son vampiros. Ese es el ejército de vampiros. Sí. 20, hijos de puta. E iban de camino a regreso a Berlín con sangre de ella que le habían logrado robar. ¿A ver a Lynn? No, porque querían dársela a que se la tomara Hitler para que Hitler se convirtiera en vampiro. Puta. Y a media película ella tiene una pesadilla, está soñando y sale un Hitler vampiro. Pero con Hitler, el bigotillo y los mira, se veía ridículo porque era un chiquito de bigotillo y con los dos dientillos. Como que era niño en Halloween. Pero lo peor es que grita y se asusta tanto que a ella, una vampira, le da miedo el asunto. Okay. Y se despierta gritando. Mira, los efectos especiales son malos. Cada vez que ella lucha, pelea con las espadas, ve que lo hace muy sin bien. Ganas, mal pero coreografiado. Por el cheque, de repente sale sangre volando por todos lados y no sabes de dónde están las heridas. Solo en una ocasión lograron cercenarle la panza a alguien, uno de los nazis, y que le sale un montón de tripas bien feas. Ahí se fue el presupuesto de tripas. La historia es súper sencilla. Pero mira, para reírte un rato y si querés ver vampiros contra nazis, que es un tema que... All right. Así que... Casi vampiro contra pirata. Ahora, señoras y señores, continuamos con los cómics leídos esta semana. Y vamos a hablar de eso. Vaya, pues. Fíjate que nos vamos a quedar solo con uno porque yo sé que aquí el productor nos está haciendo ojo por el tiempo. Salió para leerse Fear Itself número 3. Es el que leímos, ¿verdad, Tico? Sí, el 3. El 3, en el que la historia avanza bien lento. Sí, no, sigue sin pasar mucho. Todavía están introduciendo nuevos Worthies a la historia. Ya te sale el Hulk con... Ya. Con martillo que es... Martillizado, ajá, sí. La Betty Ross como que le bajaron lo hecho leña que es cuando es Hulk, She-Hulk. She-Hulk. Porque supuestamente cuando es Red She-Hulk queda así como medio malía, como medio mala. Aquí sale, no, salvando civiles y no, que Bruce, que no sé qué, así toda. Se sentía más buena onda. Lo mejor del paquín fue cuando el actual Capitán América, Bucky lucha contra la Sin. Y lo hacen mierda. Y le arranca el brazo. El mecánico se lo arranca, pero igual se le sale un montón de sangre y después le da un martillazo en el pecho y le deja un hoyo en el pecho. Y ahí y es la última escena como dándote a entender que a saber si va a sobrevivir. No creo que se muera, pero igual quedó bien hecho leña. Sí. A la Mole sale que lo agarra un martillo. La Mole agarra un martillo y lo hace malo. Se lo pisa. No, Odín... algo que yo creía que iba a pasar en la historia, pero que al final no pasa, es que yo dije, va a ser una gran mierda para van a sacar a Thor de su prisión. Eso va a pasar en el último cómic casi y que él va a llegar a salvar a todos. Pero no, sino que aquí sale de la prisión. ¿Por qué no tenían prisión? Es que Odín se encerotó así, no sé, se hizo loco. Y dijo, bueno, asgardianos, vámonos todos a Asgard. Y van a dejar que la serpiente como que conquiste la Tierra. Y ya una vez conquistada, van a hacer algo para destruir la Tierra. Ese es como el plan que te mencionan ahí. Entonces no quería a Thor. Entonces quería que Thor se fuera con él a Asgard. Entonces aquí, cuando se escapa Thor, llega él y dice, hey, ¿qué onda, bro? Entonces Thor le dice, no, mira, déjame, yo quiero luchar con los héroes de la Tierra, no quiero abandonar la Tierra. Déjame ir, explícame qué onda aquí. Entonces le dice, no, tenés hasta que la serpiente llegue al árbol, a la base del árbol, no sé qué, para luchar. Si no, ya una vez haga eso, nosotros vamos a seguir con el plan. Así que yo ya te considero muerto, porque no creo que tengas éxito. Y lo deja ir a la Tierra. Y en el último momento, lo del martillo, porque si no, ¿para qué lo dejaba ahí? Sí, cabal, mano limpia. Pero lo chivo es que quien lo saca de la prisión inicialmente es Loki, haciendo su impersonificación de Batman, hijo de Damian, insisto. Él es el que lo logra sacar de la cárcel y cuando está planeando con los tres amigos, Hugo, Paco y Liz, le dice... el saludito. Llega Odín, ya me di cuenta de lo que hicieron, ¿verdad? Y les echa una gran chamarría. Pero aquí está siempre, lo insisto. Mira, que lo han dejado, que ha regresado hecho mierda. Yo creo que es parte de alguna historia que van a sacar aquí a un año, que van a decir, este no era Odín realmente. Era Hulk. Porque se parece. Mira, pero cuando le arranca el brazo a Bucky, o sea, lo peor no es que se lo arranque, sino que después lo agarras pegarle con su brazo. Y lo manda volando. ¿Quién? Ella. La Red Skull, que hoy se llama Skardis. La hija del Red Skull, que hoy es la nueva Red Skull. Pero mira, me gusta el arte en particular. Estuvo Timon dibuja muy bien. El colorista no se queda atrás tampoco. Mira, la historia, como te digo, es lo único que va, avanza un poquito lento. Me gustaría que el Paquín tuviera más páginas. Sí, realmente no se siente que está pasando demasiado. Y a pesar que no se siente que te estás perdiendo parte de la historia, como al final siempre te dicen, mira, si querés saber qué pasó en la lucha de Hulk con el resto de los Avengers, lo puedes ir a ver acá el Paquín. Sí, ahí estamos. Me quedo picado para ir a buscar más de un par de esos. También, eso de que si lees la miniserie donde pasa el evento, no estás teniendo toda la historia del evento y de repente al final vas a salir un montón de cosas que vas a sentir que de la manga. Uh-huh. A menos que leas todo eso. Que es lo que no mucho. Uh-huh. Yeah. Bueno. Right. Bueno, señoras y señores, entonces tenemos acá unos cuantos correos. Les daremos lectura en este momento. Miau, miau. El primero que tenemos por acá es de nuestro amigo Pacos Ramos, que nos mandó la portada. Muchísimas gracias, Pacos. Está buenísima la portada y la vamos a poner. También tenemos por acá uno de nuestro amigo Diego Eduardo Vázquez, que nos dice... Buenas, queridos geekos, las siguientes para ofrecerles un par de noticias que serán de su agrado, pero no sin antes decir que me quedé sin palabras por la movie de X-Men First Class, por lo buena que es. Gracias a los creadores, se lo han currado y nos han dejado con ganas de más y más y más. Eso sí, es bueno en una movie, pero no me extiendo más y aquí van y a mi labor, aquí les van las siguientes noticias, dice acá. Número 1. Hemos disfrutado de ellas en algún capítulo de Big Bang Theory y alguna que otra serie, pero ahora Kevin Smith pretende traernos toda la magia y locura de las tiendas de cómic en una serie de televisión en la que se unirá con los productores de Mad Men, Breaking Bad o The Walking Dead. Será un reality filmado en una tienda de Nueva Jersey. The Secret Stash. Que es propiedad de Kevin Smith. Sí, ¿verdad? Ajá, sí. Y que está administrada, por no decirle a Nueva Jersey, está administrada por... Walt Flanagan, ¿no? Sí, por los que hacen el otro podcast, de Tell Them Steve Dave. ¿Y Walt Flanagan también hace cómics o no? Está dibujando, él dibujó las últimas dos series de Batman, miniseries de Batman que escribió Kevin Smith. Ah, buenísimo. Ahí está, The Secret Stash se llama, y conociendo la experiencia de Smith en este tipo de historias como Clerks y Mallrats, la serie promete. El guionista norteamericano, que ya ha comenzado con el casting de protagonistas, nada menos que en Facebook, asegurando que lo que quiere no son actores, sino personas de carne y hueso, que vivan y respiren el estilo de vida de los amantes de los cómics. Será gracioso mostrar al mundo al mundo personas que tengan pasión y conocimiento por los cómics, superhéroes, memorabilia de películas y demás fricadas. La serie será emitida en AMC y se prevé su estreno en el 2012. AMC. AMC, okay. Ahí es donde hacen Mad Men también. Sí, sí. Número 2. Comenzará la revolución total del universo DC con un total de 52 colecciones, de las que ya se sabe lo siguiente. Habrá una colección de Superman escrita por Grant Morrison. En Wonder Woman número 1 no aparecerá ninguno de los cambios que instauró J. Michael Straczynski, nuevo traje y actitud. Green Lantern continuará en manos de Geoff Jones y los lectores sí que pueden esperar ver los efectos de la historia reciente del personaje como Black Knight dentro de la colección. Aquaman número 1. O Seaman, como le digo yo. Será uno de los títulos estrella del reboot. Perdón, Seaman. Sí. Será uno de los estrellas del reboot con Jones a los guiones y el siempre espectacular Arvin Rice encargado del dibujo. Mira, Geoff Jones así tiene un estilacho que a mí a veces... pero sí, el Arvin Rice, muy buen artista. ¿Y Geoff Jones como que es el especialista en reboots o no? Fíjate que lo han agarrado como especialista en componer... cosas de continuidad o reboot. Uh-huh. Ya lo hizo con Green Lantern, el arreglo todo el de Berge que había con Parallax y todo eso. Yeah. Con Flash supuestamente lo hizo, entonces ahora quieren que haga lo mismo con Aquaman. No. A ver. ¿Y Aquaman cómo vende? ¿Va bien o es cacaso? Porque para mí es un personaje cacaso. No, Aquaman ha estado fuera de circulación por años. Yeah. Que le mojaron todos los cosas. Lo quiere utilizar nuevamente porque no ha podido hacerlo popular. Ya. Yeah. Ok. Y han tratado de hacer, y lo intentan. ¿Cuántos seres le han dado? Es que saber por qué le tienen tanto fe. En Birds of Prey número 1 dejará de estar la veterana escritora Gail Simone. Ella le pasaron a Firestorm, creo. Yeah. El nuevo comienzo para los Teen Titans lo contará presumiblemente Scott Lobdell. tras confirmarse que Fabián Nicieza lo hará. No lo hará, perdón. Sí, es que mencionaba que parece que el editor en jefe ahorita de DC es Bob Harras, que él fue editor en jefe de la Marvel hace años y fue editor del grupo de X-Men. En la época que quebró Marvel. Entonces, habían dicho de que Teen Titans lo iba a escribir un asociado de este chavo de esa época. Entonces decía, Fabián Nicieza. Pero no, es Lobdell. El nuevo comienzo para los Teen Titans, Justice Society of America número 1, será solo el primero de un buen número de títulos que dará la bienvenida. Y mira, está hablando de primera mención de Justice Society of America, la que pensamos que no iba. Okay. Será solo el primero de un buen número de títulos que dará la bienvenida a la nueva ola de autores que quiere traer la DC a su universo. Su actual guionista Mark Guggenheim no estará en la colección. Hawkman número 1, como se esperaba, James Robinson será el autor de sus historias, mientras que parece ya casi seguro que Philip Tan se encargará de los dibujos. La JLA, The Jones y Lee será el plato fuerte de este reboot generalizado y, según se ha comentado el propio Jones, esta nueva JLA comenzará con un nuevo modernizado origen acorde a la nueva iniciativa de DC que le dará al grupo una razón por la que unirse, hecho que no ocurrió cuando se formó por primera vez en 1960. El equipo tendrá nada menos que 14 miembros con pesos pesados como Superman, Batman, Wonder Woman, The Flash, Green Lantern o Aquaman, y también incorporaciones inesperadas como Cyborg, que eso ya lo mencionamos. Así que muchísimas gracias a Kuro X, que también nos mandó una foto de la Supergirl en un hot cosplay. Está buena. Menos tela. Yeah. No sé, yo siento que con este reboot, ajá, lo que quieren es como limpiar cosas de la continuidad que no les parecen, que no les gustan o que sienten pena de que la hayan sacado. Lo malo de estos reboots es de que le dicen a los escritores, vayan en direcciones nuevas y excitantes. Entonces, más de alguno va a salir con alguna idea que va a ser motivo del siguiente reboot. Otro reboot. Otra cagada. Ajá, otra cagada que la madre va a decir, no funcionó. Entonces, ok, llegamos a otro reboot. Entonces, también, ve. Alright. Aquí tenemos un email de nuestro amigo Javier Pérez, que nos dice: saludos, señores, me presento, me llamo Javier Pérez, vasco, de 27 años, bla, bla, bla, bla, bla. ¿Es apellido vasco o es de no, planeta vasco? Es del planeta vasco. Llevo un tiempo escuchándolos y, aunque muchas veces eso parece una reunión de bar más que un podcast, me caen de puta madre. Eso es algo bueno de mi país, dice. Ah, ok, gracias por la clase. Sí, menos les mando esta bomba. Ya puesto a unir países a través de la cultura, quería proponerles algo. Yo estoy trabajando en un festival de animación, el Cutout Fest. Ajá. El año pasado tuvimos 160 trabajos de 25 países y este año queremos convertirnos en referencia en Latinoamérica. Quería pedirles si podrían darnos un espacio, 3 minutos por Skype. Y ya les comentaremos nuestro proyecto y experiencia. Este año, hasta ahora, tenemos un trabajo presentando desde El Salvador. Presentado desde El Salvador. Así que creo que tienen mucho potencial para explotar. ¿Cuándo es el festival? No nos puso la fecha, pero vamos a hablar con nuestro amigo Javier. Sí, hombre. Sí, de cómics no sé demasiado. Dice, aparte de V for Vendetta, DMZ, El Eternauta y Notas al Pie de la Gasa. No he leído demasiado, aunque es más bien porque no hay dinero, no por ganas. Por cierto, les queda pendiente un episodio sobre DMZ, dice acá. Está bueno. Un abrazo cordial, saludos. Y bueno, Javier, ahí nos vamos a poner en contacto contigo para ver cuándo hacemos ahí algo. Alex Cerrato nos pone por acá: saludos, malditos. Voy a ser breve. Al fin estrenaron Sucker Punch y déjenme decirles que... Vas a ser más breve de lo que creías. Sí. Olvídense de los emails que dicen que está mala. Va, le gustó. Hasta ahí me quedo. Ya mucho. Vamos a ver. Ah, por cierto, eso estábamos hablando en la preproducción, que el DVD sale el 28 de junio, o sea, final de mes, 3 semanas más, y creo que podremos estar... Yeah. Podremos hablar ya de eso y podremos leer esto sin... Así que esperen el show dentro de un mes. Mira, supuestamente Superman va a ser soltero. Va a dar en la NECA, la Lois Lane, en el reboot. Va a estar con la Wonder Woman. Pasemos a X-Men First Class. Puta, buenísima. Debo confesar que no esperaba mucho de la película, pero me mantuvo entretenido. El guión es sólido a pesar de los cráteres en la continuidad de las otras películas que se lleva la movie. El que se lleva la movie es Magneto. Yo quiero ser como él cuando sea grande. El casting me pareció muy bueno. El único que no me gustó fue Bestia. Emma Frost, masita, pero no tanto. Le está pegando todo. Se tenía que lucir y ver más. Mystique, muy bien, pero la veía muy frentona. Y eso me incomodó todo el rato. Tienes en contra las mujeres inteligentes. Eso sí, no sé, me gustó. Tenía dónde ponerle la lata de cerveza. Sí. Eso sí, me gustó. No, ese es cuando la boca es grande. Especialmente la vida. No, ahí no va la cerveza. No, ahí no va la cerveza. Ahí va otra cosa. Eso sí, me gustó el cameo de Rebecca Romijn, la mística original de las películas de Bryan Singer. Y hablando de los cameos, el de Wolverine está muy divertido. Sí, Kevin Bacon como villano estuvo muy bien desde el inicio de la película. Con la recreación de la escena inicial de X-Men 1, acompañé a Magneto en su odio. La cosa que me enseñó First Class es que el profesor X es un era un despije cuando era joven. Se nota que disfrutó la vida. Echándose la virgen. ¿Sí? Pero una de las cosas que más disfruto de las películas geekas es el estar pendiente de los guiños y cameos. El hecho de que mencionaran por ahí a William Stryker, el responsable de ponerle el adamantio a Wolverine. Sí, cierto, ahí está, y aparece. No, pero era el papá de... Ah, no era él. Sí, ¿te acuerdas que el pelón le dice, ay, señor Stryker, y está pensando en su hijo William? En su hijo, ajá. Ah. William es William Stryker, el de la segunda película. No, pero X-Men. Es... ya me dejaste ahí. William Stryker. Pero estaba pensando porque su hijo es mutante, y por eso lo desprecia. Es que el Stryker original, el que sale en God Lost, Man Kills. No, pero habla de William Stryker, que el hijo es William. Ajá, pero estaba pensando... Y el hijo de William Stryker tenía otro nombre, no me acuerdo cuál era el nombre. Pero ¿te acordás que el hijo de William era el que tenía un problema con su papá, correcto, porque era mutante? Correcto, que tenía poderes mentales. Ok. Ya me dejaste con la duda. Dale, Marma. Siguiendo por acá, cuando Charles Xavier usa por primera vez a Cerebro y vemos varios mutantes, salió una niña africana con el pelo blanco y un niño con gafas rojizas. Ah, pues sí, mira, salió Cyclops. Sobre cómo quedó Javier en la silla de ruedas, me pareció sacado de la manga, se vio muy forzado. El hijo de Jason en las películas. De William. El hijo de William. Sí. Como que se dieron cuenta que se iba a terminar la película y tenían que dejarlo paralítico. Me gustó el hecho de que Magneto usara al final un traje idéntico al de los cómics, aunque debo aceptar que se veía muy cutre. No sé qué significa, pero estoy de acuerdo. Pero se agradece el detalle. Solamente eso, me despido sin más. Hasta la vista, Alex Cerrato. Muchísimas gracias, Alex. ¡Acertadísimo! Alex está en sincronizado. Sincronizado. Yo creo que yo primero el programa y después mando el correo. Por ahí pregunta Chubi que si tenemos página web, sí. www.comikicos.com. Ya no van a hacer un ataque de negación de servicio. Cuidado. Dice acá entonces nuestro amigo Rod de ese, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Primero que nada quiero ofrecer algunas ideas para unos 10 en 10 minutos. ¿Qué tal 10 malas películas de cómics en 10 minutos? 10 novias de superhéroes en 10 minutos. 10 armas de superhéroes en 10 minutos. Está bien. Y 10 soundtracks de películas. Vaya, hacele forward al ticomán de ese. Espero que puedan tomar algunos en futuros episodios. ¿Qué tal esto para la sección Pregúntale a los Geekos? ¿Como cuántas canciones tienen en sus bibliotecas cada quien? ¿Algún día creen que haga falta música para el final del show? Mira, siempre están saliendo nuevas. Sí. En las películas, cabal, las que se ocupan de soundtrack, de ahí agarramos bastante. Televisión, de todos lados. Yo tengo 2000. Según mi iTunes ahorita, 2000 canciones tengo. Ah, bueno, no sé. Yo sé que tengo 16 GB de música. No, yo no tengo tantas. Yo tengo como unas 600 canciones. Yeah. Yo tengo como 700. Ah, pues se nota que yo... La cagada es que yo tengo un puño de música y casi nunca la escucho. Sí, yo de esas 700... Vos sos de los que compras el disco entero. Y tengo bien poquitas realmente. Yeah. Mira, de esas 600, 200 son de mis hijas. Que para los viajes largos nos dicen, papi, poneme la de la Selena Gómez. Vaya, aquí va. De la Selena. Chiqui, Selena Gómez, porque está bien. También tengo 1213 canciones. Okay. Sí. Y siempre estoy comprando cosas nuevas, así que... También les quiero platicar sobre el cómic de Arkham... Gasta dinero. Canciones, men. También les quiero platicar sobre el cómic de Arkham City, motivo de la salida del segundo videojuego de Batman en esta generación. Es una miniserie de 5 números que ligará la historia para ambos. Es una trilogía de 5 juegos. Y aunque el argumento lo quieren hacer como misterioso, en el primer número te das cuenta de que el que mueve los hilos ahí es Hugo Strange. No es ningún spoiler, ya que todos sabemos que le peleará la titularidad al Joker. Además parece ser que es el que está detrás de la estupenda idea de Arkham City. Además de que el Joker está enfermo y no sé qué cosa debido a lo que pasó al final del primer juego. No, porque se inyecta de la droga Bane. Sí, sí. De los Venom. El arte está un poco caricaturesco, pero está bien. El juego, pues, ya estoy ahorrando para comprarlo, sobre todo después de ver el insertar voz de Brito aquí. Trailer. De Cat. ¿Qué me decís? Catwoman. El trailer con Catwoman. Yeah. ¡Wow! ¡Qué masita se ve! ¿Saben? También leí Batman y Robin. También sale Batman, vea. Sí. También leí Batman y Robin número 23, pero ¡oh! Decepción. Ya que venía desarrollándose un arco argumental más o menos interesante. ¿Y cuál es mi sorpresa? De que en este número ni termina la historia y aparte empiezan otra, como que no muy buena para mi gusto. Es que viene Flashpoint y había que resetear. Sí. Y por lo que parece quieren darle su propia serie a Red Hood, a ver qué hacen luego de que hagan lo del Ultimate DC. Oigan, por último, ojalá el próximo episodio que Brito lea el blog de videojuegos para enterarnos lo último de la E3. Eso sí, ya hablamos bastante de eso. Que hace mucho que no hacen un episodio de ese tema. El E3 creo que vale la pena. Bueno, cuídense mucho y ¡salud! Y pide que por favor le mandemos un Shazam. Así que aquí va. El Shazam. Gracias, Rod, por tu mensaje. También tenemos un email de nuestro amigo Abdiel Lugo que nos dice: hola, geekos, los saluda su amigable vecino Abdiel Lugo, a.k.a. Prince of Monsters. Hoy quiero compartir con ustedes un video de un fan-made anime de Doctor Who. Debo admitir que no he visto más que un par de episodios de la serie normal de Doctor Who, y cuando vi este anime no lo entendí nada. Hey, mándalo, mándalo. Pero me imagino que los fans... Ese hay que verlo, tranquilo. Se ha salido en internet bastante. Se ve como un cutscene de juego de Nintendo, así, viejito. Bueno, ahí va Ascent. Y es el doctor... es un doctor como el tercer doctor. Ah, chispas. Bueno, pero me imagino que los fans del doctor podrán apreciar más esta onda. No, pues también sí. Quiero sugerirles unos temas para 10 en 10. Podría ser 10 miniseries de cómics en 10 minutos, 10 películas de anime en 10 minutos y por último 10 armas superpoderosas de los cómics en 10 minutos. Sí. Además, quiero aprovechar para comentarles que yo también tengo un podcast, se llama El Poleo Podcast, donde poleamos contra el aburrimiento. En el podcast hablamos de anime, cómics, leyendas urbanas y básicamente temas sacados de la manga. Y en base a esto me gustaría preguntarles a los geekos, ¿qué recomendación pueden darle a alguien que está empezando a grabar un podcast? Recomendación técnica. Que te paguen consiga, por adelantado. Consígase tres amigos. ¡Vergón! Sí, vergón. No, pero la recomendación técnica, en lo que hay que invertir, lo primero que hay que invertir en buenos micrófonos. No, en computadora. Ah, sí, los micrófonos. Es que puedes hasta en una laptop grabarlo. Pues sí, pues tienes que tener computador. Bueno, pues sí, pues, pero lo más importante que sabes es el micrófono, un buen sonido. Sí. Y grabar en un ambiente callado. Que ya sabes, que consigue una masita que le diga a bailar al principio, eso motiva. También. Ya eso sabes, motiva. Entonces, comprate micrófonos y no computador. Sí. Pero bueno, creo que ya se extendió mucho. Después mi correo. ¿Qué va a hacer con 5 micrófonos? ¿Y dónde los conecto? Y solo, otra cosa. Y solo él graba. Cinco si puedes ahí, evitar grabar con amigos, no. En Skype, hazlo. Graba por el lag. Con todo el mundo en el mismo cuarto es lo mejor, porque así sí funciona mejor. Sí. Hay menos lag y yeah. Se siente más fluido. Alright, así que muchísimas gracias, Abdiel, por tu mensaje. Seguimos con César Torres. Hola, geekos, ¿cómo andan? Tenía mucho tiempo sin escribir, pero el detalle fue que me cambié de ciudad, de país, dice aquí. Puta. Ahora vivo en Bogotá. Cuando quieran venir, son bienvenidos. Manda de dirección. Ya, bueno, sí. Hablando de otra cosa, le dejo un enlace sobre el regreso de Steve Rogers al papel de Capitán América. Bueno, vimos que le volaron el pecheto al Bucky. El brazo. Yeah. Y lo hicieron a propósito por la película. Ah, sí, porque no van a estar ahí estos 15. Uh-huh. Sí. Tenía que... Bueno, ahí va. Steve Rogers regresa a Capitán América. Roger Stevens. Y, bueno, muchísimas gracias entonces a César por el mensaje. Y el último que tenemos por acá es de nuestro... ¿no? ¿Ya están todos? Nuestro... No es amigo, sí. Sí, ese no era amigo de nosotros, ese era Spawn. Así que, bueno, muchísimas gracias a todos los que nos escribieron. Y a los que no nos escribieron, lo pueden hacer a comikicos@gmail.com. Pero antes, visiten www.comikicos.com y aprieten el botón de donaciones, donen... Conviértanse en un productor ejecutivo. Rofe, mandaste un mensaje, pero no está aquí. Si quieren que les leamos su correo. Se habrá ido a spam. Déjenme buscar spam. Mientras está buscando más correos, Omar. Mirá, qué bárbaro, aquí está. Que van a lanzar un paquín DC Comics de la Voodoo. Not spam. Ah, la Voodoo. Como que dice que es de la Wildstorm. Alien híbrida y mitad hija de zombie, algo así. Cierto, ya en el universo DC. En el universo DC, que es el primer personaje de Wildstorm, que era de los Wildcats, era la stripper. Creo que entre los anunciados estaba Grifter también. Ese no lo he visto. En el universo DC, eso está muy interesante. Alright. Bueno, terminamos acá con un email de Rofe que nos dice: hola, geekos. Sí, solo les escribo para contra Batman. Para comentarles un gran fail de la película de X-Men First Class. Pia Hessel no está en medio de las montañas. Acá en Argentina hay provincias con ese paisaje y muchas ciudades como Bariloche, pero Pia Hessel está en el otro extremo, es una playa. Puta, no muchos kilómetros de Buenos Aires. Es un pueblo muy chico. Y ahí no cultivan cerdos tampoco. Sí. Cultivan, los plantan en el suelo. Eso significa que los productores ni siquiera googlearon Vía Gesell en el buscador de imágenes. Pasaba Google Earth, así como que... Eso sí, no solo está la fama de que muchos nazis escaparon a nuestro país, sino que efectivamente es así. Hay pueblos completos fundados por alemanes como Vía General Belgrano, pero no hay nada nazi como muchos se imaginan, dice acá. Sobre la película en sí, muy buena. Que aparece Tormenta de chiquita me gustó mucho y estoy seguro que más guiños se me escaparon. Seguramente el chico que está leyendo el cómic después de mostrar a Tormenta debe tener algo en especial, o tal vez el cómic que está leyendo es el número uno de los X-Men. ¡Salud! Dice acá nuestro amigo Rofe, así que yo no logré gracias. Identificar a ese no, niño o el cómic. Me di cuenta, Delphi, pero no pude. No me acuerdo. Por cierto, algo que dijo. Hey, ahí en Bariloche están bien cerca del volcán que está haciendo erupción en Chile. Ah, sí, en Yuca. Han evacuado. Ha cerrado el espacio aéreo, no hay vuelos en el sur de Argentina. Y en Islandia, que está el otro haciendo. De Berry. Ah, yo creo que sí, el apocalipsis. Alexis. Bueno, muchísimas gracias, Mana, por estar aquí con nosotros esta noche. Por favor, vayan, donen, conviértanse en productores ejecutivos, ayuden a nosotros a comprar una silla más que nos hace falta. El profesor X. Oh, yeah. Con la ruedita que tenía la cruz mal puesta, entonces le costaba detenerla para que se viera como X. Que quedara X, no cruz. Señoras y señores, nos vamos a despedir esta noche con una canción que se llama Get Some, de Lickie Lee. ¿De quién es? ¿De dónde salió esta canción, Tico? Es del tráiler de Arkham City, donde sale Catwoman. Está buena la canción. Ah, pues nosotros nos despedimos, Mara, como siempre, diciendo... ¡Salud! ¡Salud! Mara, pero no podemos dejar de mencionar puta la escena al final después de los créditos. Realmente eso es lo que hizo la película. Es que sí. Amarraban todo el universo. Estaba bien groovy. Groovy, bien sí, groovy. Como decía Xavier.